Si en la cara oculta de la luna todo está a punto, vengan las 5 notas. Puedo decir porque me banean los, bueno, de verdad sí te lo digo, es Richard Sendra, me parece, porque como ya me han mareado todos, me da lo mismo. Y en Twitter somos y humanoides, vale, @y humanoides. ¿Tenemos Twitter de humanoides nosotros? Sí, o sea que no me acuerdo la contraseña, no sé entrar. Dila y no, que no me acuerdo y no sé entrar. ¿Para qué quiere entrar? Si del Twitter de los humanoides hay que salir. Sí. Buenas, humanoides y humanoidas. Yo lo quiero grabar hoy. Lo que me ha costado coger de las fauces de los alienígenas, de esa abducción eterna, sí. A mi compañero Richard Sendra. Lo han sometido a pruebas. La caída de Roma. Hombre, yo... Es que un cambio de sexo cuesta mucho de recuperar, sobre todo cuando te tienes que rehacer el clítoris y todo eso. Tenemos aquí a... He estado ingresado en un manicomio. Tenemos que decir que Richard tiene problemas psicológicos y no, sexuales. Porque leo mucha basura por internet, no solo en nuestra página, en páginas de otros, de gente cabezona. Bueno, venga, va. Al final sí vamos a hacer un programa y tú. No lo sé. Empieza mal la cosa, ¿eh? Empieza mal. Bajo. ¿Qué quieres? Venga, va, coño. Bueno, ya. Hemos vuelto. El doctor Voltaje me ha soltado a mí. Doctor Voltaje me ha soltado, me ha devuelto al planeta Tierra. Estoy aquí otra vez. A Richard Sendra lo han soltado los Greys, que le estaban, sí, lo estaban sometiendo a humillantes pruebas, sí, le han metido, sí, sondas, señor, por todos sus orificios. Sí, señor, pero porque yo lo pedía. Yo lo pedía. Es un vicioso. He hecho bullying a los humanoides para que me metieran sonda y cosas de esas. Ha dejado a Vilas Boas a la altura del betún. Vilas Boas es un aprendiz. Sí, a mí me huyen los extraterrestres últimamente. Como la francesa esa que metió uno en el maletero del coche. Pero es murciano, ¿vale? Venga. Pues ya está. Te creo. Aquí termina el programa de hoy. Hasta siempre, amigos. Hasta siempre, haremos un concurso. 6 meses después, otra intro de estas. Sí, haremos un concurso o algo. Porque vosotros nada más que queréis concurso, ganar cosas. Solo sabéis que vivir de nosotros. Comentar en iVoox exigiendo programas, sí, pero sí, vale, sí, bueno, sí, pues sí. Ahí está. Voy a dar, al final del programa daré el número de cuenta. Sí, como todos, ¿no? ¿El mío? Cualquier número de cuenta, ¿no? El que cualquiera sea. Rodrigo Rato. El de Dani Valverde. El de Manuel Carvallal. Está forrado. El de Manuel Carvallal. Sí, el de... Señor, con su libro. El de Lorenzo Fernández Buenao. El del cabezón este, ¿cómo se llama? El David Cueva. Ese no es cabezón. No, ¿qué va? Ese no es cabezón. No, ¿qué va? No. Además, conduce con la cabeza fuera del coche todo el rato y le da el sol así de cara y está todo colorado, así. Como si lo hubieran dado de hostia. Sí, sí, sí. No me extrañaría. Pero ya no. empezamos. Acabamos de empezar y ya estábamos metiéndonos con la gente. No. David Cueva, un tío genial. Gracias a él me echaron de. Bueno, me eché yo mismo de. Me echaron. ¿Cómo le gusta ir de sufridor, ¿verdad? Sufridor. De outsider. Bueno. Yo nunca estaría en un grupo que me tuviera a mí como. Como perteneciente. Bueno, da igual. Ir a la mierda. Bueno, adiós. ¿Nunca estarías en un grupo que te tuviera como perteneciente? Sí. Pues para estar en un grupo te tienes que estar como perteneciente. No existe un grupo de una persona. ¿Perteneciente es una palabra? Ah, no sé, tú lo has dicho. Sí. Toma, se te ha caído un tornillo. Sí. De la vía de esa de Murcia, aquí, del soterramiento de Murcia. Joder. Es que tengo aquí un. Lo voy a explicar. Tenemos. Bueno, Fran viene aquí montadísimo en el dólar con todo el dinero que le había estado enviando a él, que a mí, yo sé que él se ha forrado a costa del programa, no como otro del programa, ¿eh? Y tiene un microfonazo direccional con su aislante para la vibración, una pedazo de mesa de mezclas que te cagas. Y yo tengo aquí pues una lámpara que tenía, que la desmonté, le puse... Es verdad, es una lámpara, tío. Una lámpara que le puse... De pie de micro, una lámpara, un flexo. Le puse unos quemadores de un hornillo con unos trozos de antena, con unas latas y unas gomas del pelo que me he hecho más o menos lo mismo que he comprado él, pero yo... Hecho con 3 euros. No, oye, funciona. Pero Zoman es que por 5 euros el Zoman, ¿eh? No te creas que menos. Y además, esto en cualquier momento lo desmonto y puedo hacer cosas a la parrilla. Y la pintura, pues mola. Bueno, roja. Esto como es lo que. Él, que es un rojo. Vosotros os dais cuenta. Yo más bien soy ya tirando a negro. Más bien. Negro, como los huevos, ¿sabes? No, tú lo tienes blanco ya. Como los huevos, los tengo ya los huevos negros. Empezamos muy bien, como podéis daros cuenta. Que vuestra espera ha merecido la pena. Y estabais esperando esto, ¿en serio? Sí. ¿En serio esperáis esto? Bueno, pues nada, hijo. Bueno, yo tengo que decir que hace 2 semanas estuve tocando en Barcelona y conocí a dos humanoides, a dos oyentes míticos como son Tatsuya y Jos. Sí, ya no. Fue conocerte a ti y ya no han vuelto a aparecer. Ni comentan, ni nada. Sí, te daban con las manos en la espalda, ¿no? Así de. Vale. No. Me tengo que ir. Es más, estoy cagando. Hay que decir que la gente gana en persona, tío. Que en las redes sociales, al fin y al cabo. Al revés que yo. Se ve lo peor de nosotros, tío. No nos callamos una. Somos todos unos repelentes. En persona es como tiene que ser la cosa. Sí. Hombre, yo sé que Fran disfruta mucho de estos momentos porque le saca muchas copas gratis a la gente a la que se hablea, ¿vale? ¿Que yo saco copas gratis? Seguro que sí. Esto lo pago yo. No. Esto lo pago yo. A Shock pague yo. Para eso soy la estrella, tío. De. A Shock pague yo. Che, bueno. Es sorprendente que todos los esfuerzos que hemos hecho Fran y yo por destruir el grupo del Facebook del programa, porque al final resulta que no ha podido ser, no ha sido posible, porque hay gente que sigue llevándolo para adelante con mucha dignidad, más dignidad que nosotros. Pues son Carles Mir y José Antonio Caravaca, vamos, sí. Son el motor del equipo. Caravaca tuvo un apretón ahí que se le fue la cabeza un poco, pero como ahora está forrándose de billetes con su libro ese, bueno, no un libro, un folletillo así ancho de los OVNI. Bueno, es un folletillo ancho, pero porque es la calma que precede a la batalla, ¿sabes? Ahora viene lo bueno. No puedes decir. Vale. No podemos decir esto, que va a sacar más cosas de lo de siempre, que habla siempre. No vamos a meternos. Hombre, Caravaca, ¿qué la dices? Hipótesis de la distorsión. Madre mía, esa hipótesis. Ya sabes lo que son la tesis, ¿no? ¿Era la tesis? La hipótesis. Hipótesis. Ay, qué bueno es el Caravaca ahí todo el día dándole venga, buscarse casos de extraterrestres y tirando uno a la basura que no le vale ni. Claro. Solo coge los que coinciden con su teoría. Los que claro no, que no. Sí. Bueno, vamos a cambiar de nah, de no, pero no, él hace no. Bien, está forrado. Venga, va. Caravaca, a ver, una sección nueva. Una sección nueva. Bueno, eso también lo tendremos que para explicar. Para la tercera temporada. Nos vamos a peinar. Vamos a peinar el programa. Sí, eso es, vamos a peinarlo. Aunque empezamos mal, aunque parece que va a ser lo de siempre, que yo creo que al final vamos a acabar haciendo lo de siempre. Sí, parecemos Tierra Incógnita. A ver, dos secciones nuevas. Bueno, son tres. En cada programa vamos a tener una entrevista. Vamos a intentar ser constantes. Bueno. Vamos a intentar ser constantes, como la constante. Y cumplir lo que prometemos. Porque siempre decimos, venga, una sección nueva, pero hacemos un programa y después ya no la volvemos a hacer. Lo sabéis, los fans lo sabéis. Tenemos 500.000 secciones nuevas y solo la hemos hecho una vez. A ver, vosotros vais a mandarnos audios, pero no audios grabados al móvil, por favor, trabajad un poquito más. Conectaros un micrófono al ordenador y si podéis le ponéis una pequeña banda sonora también, un poquito de efectos. No cuesta una puta mierda hacer eso, ¿vale? Sí, los micros esos que utilizan ellos para las redes esas de ligoteo. Claro, pues, para jugar a la Play, con el tal. Y nos contáis un caso. Un caso, que sea. Puede ser verdad o puede ser mentira. Nosotros lo diremos aquí, si es cierto o es falso. Nosotros investigaremos, nosotros indagaremos en vuestro caso, ¿sí? Y diremos si es fake o si es... Pero si la gente se lo si ve, es verdad. Si es cierto o si es una jordaniada... Jordaniada peñaniana. Yo te digo una cosa. Pero esto que tú dices que quieres hacer con los oyentes, lo podríamos hacer con cualquier caso de los que hablamos aquí. ¿Cómo demuestras que un caso es cierto? Claro. Lo ha dicho uno, he visto un perro de pie. No, ¿vale? Claramente. Ese es el trabajo que tienen que hacer ellos. Bien. Vale, esa es la primera sección. La segunda, Richard quiere que nos preguntéis. Es mentira. Que nos lancéis alguna pregunta. Esta si queréis la podéis hacer por escrito. En iVoox, la podéis hacer en iVoox, la podéis hacer en Facebook, pregunta. La podéis hacer audio. Si es en audio, la pondremos en audio. Si queréis, por cierto, si queréis audio, mandar los audios a pasaporteamagonia@gmail.com. Ahí es donde tenéis que mandar los audios. Sí, no tiene por qué ser tampoco pregunta referente a lo humanoide. No, ya me refiero también a los audios que hemos dicho de las historias. Pasaporteamagonia@gmail.com. Eso. Pero que las preguntas que nos podéis hacer, nos podéis preguntar sobre la sensación de pollo, lo que apetezca. ¿Sensación de pollo? Sí, el sensador de pollo es una profesión. Sexador. La sensación. Sensation. Sí. De pollo. Sí. Richard Sendra. Hay que hablar usa lencería femenina, lo que quieras. Sí. Hay que hablar del inglés con desprecio, como dicen lo de la constante. El problema de la constante. Pero sexador, eso. No. Bueno, hay que. Sensation of chicken. Chicken, pollo. ¿Vale? Half chicken. ¿Ves cómo no sale nada de lo que pensamos? Si es que al final. Bueno, estas son las tres secciones, ¿vale? Las dos que ya sabéis, para interactuar con nosotros. Mandáis un caso humanoide, si queréis os lo inventáis. Si no queréis, no. Pero inventarlo con gracia, de decir que parezca de verdad. Claro. Cuanto más absurdo, más cierto será. Más no lo creeremos. Sí, ahí dejamos eso. Sí. Y luego haremos un concurso entre los mejores falsos casos que nos enviáis. O los mejores verdaderos. El mejor falso caso. Se lo van a inventar todos para ganar. Y os regalaremos algo. El mejor caso de todos, sea cierto o falso, un premio, un disco de Doctor Voltaje. Sí, señor. ¡Hala! ¡Hala, Dios! Lo hice como si fuera algo bueno. Vale. Ya que no escribimos libros, tío, bueno, grabamos discos. Sí. Bueno, aquí cualquiera escribe libros. Hay gente con cabeza gorda, ¿eh? Bueno, va, vale, déjalo. Vale, vale. Yo no he dicho nadie. Bueno, y ya está. Y nada, vamos a presentar un poquito el programa de hoy, ¿no? El primer programa de tercera temporada. La verdad es que la segunda temporada fue corta pero intensa. Fueron 6 programas. ¿Sí? Realmente en internet solo hay 5 porque iVoox. Chequen las cosas. Sigue haciendo estas cosas maravillosas porque. El primer volumen de los encuentros sangrientos. Ay, Dios, está, sí, está linkado desde fuera de archive.org para que lo tengáis en buena calidad, sí, y que se aprecie la calidad. Pero es que hemos perdido el héroe de Cisco Grove, amigos. No me diga eso. El héroe de Cisco Grove no está disponible. No puede ser. No puede ser. Sí. Donald Sram le tiraba humo lo que de morro. Lo que no pudieron hacer los aliens lo ha hecho iVoox. iVoox, sí señor. Bueno, igual, nosotros lo resubiremos. Si llevo un año más o menos diciendo esto, vamos a resubirlo, pero al final no lo subimos. Sí, pero yo creo que el héroe de Cisco Grove no sabía yo que se había ido, ¿no? Eso te lo comenté yo, ¿verdad? Que no lo encontraba. Pero es que iVoox pues es como. Si te metes en la parte privada nuestra, sale, pero pues no disponible. Les he hecho un escrito a ver qué coño dicen. La putada es que, por ejemplo, el de. Paga, cabrón. Claro. Claro, paga. Es que cuando no pagábamos al principio, no había problema. Después empezamos a pagar. Pagamos dos meses. Dejamos de pagar y ahí empezó todo el desastre. Sí. Empezó a desaparecer el programa. Pero no, nos pusimos en el punto de mira de iVoox, que hasta entonces éramos totalmente desconocidos. Y paga, cabrón. Mira lo que hacemos. Mira lo que podemos hacer con vuestros programas. Y entonces le da el botón rojo ese que tiene, eliminar programa de humanoides. El botón rojo. Entonces, que mira, esto es lo que es, amigos. Lo volveremos a subir para que disfrutéis. Empezando de cero las descargas. Bueno, a mí eso me da igual. Sí, pero me jode. Sí, porque el héroe de Cisco. Si pagas, te dan 1000 descargas de más que se las inventan ellos. Si no pagas, te borro el programa. Yo sueño con el héroe de Cisco Grove. Lo comenté. Sí. El héroe de Cisco Grove estuvo presente en el sótano sellado en el Gran Teatro de Unitres, ¿eh? Que conste. Eso no sé lo que es, no lo entiendo. Sí, sabes lo que es. Sabes lo que es. Y un tío que tira calzoncillos ardientes a los humanoides para que se vayan. Eso no puede desaparecer de la onda, amigos. Pero nada. Bueno, vamos a intentar que revuelvan. Y otros programillas como el que fue uno tremendo, que terminamos con un mal rollo absoluto, que fue el de los humanoides. El volumen 1 es top. Es uno de nuestros, sí, tops. Junto, para mí es mi favorito, junto a Cisco Grove. No digas eso. Y el Vilas Boas, el encuentros en la X-Fase. En el tercer polvo. Polvo de estrella. El polvo de estrella. Para mí es de mis tres top. Y los hijos de puta se lo han baneado. ¿Por qué? Pues porque. No pagamos, amigos. Hay que pagar. Este mundo es traidor. Que nadie sabe dónde está. Tráete tu cervecita, rey. Tráetela tú y deja la mía. Bueno, no voy a cortar la hora de grabar, vemos la tuya. Es que no, además está calentica. Bueno, qué asco, que está. La nevera, ¿por qué la tienes tan baja? Digo, tan alta. Está del grado. ¿Eso bajo o alto? Eso es bajo. Es que estamos en Murcia, amigos, y aquí. Para enfriar cuesta. Para enfriar cuesta. La temperatura media son como unos 40 grados a la sombra y de noche. Bueno, ¿Qué queréis? 16 minutos llevamos ya dentro, ¿eh? Bueno, venga, vale. No sé si os ha quedado claro, ¿no? Vale, pues ya está. El programa de hoy. Íbamos a hablar de lo que íbamos a hablar, ¿no? El programa de hoy habla de un. Para mí es uno de los fenómenos. No digas. Dentro eso. De la fenomenología ovni, fenomenología casuística. Pon aquí unos chupitos que cada vez que lo digamos, ¡plaf! Sí, siempre dice eso. Sí. Pero no es verdad. ¿El qué no es verdad? ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Lo de los chupitos? No, lo de los chupitos sí es verdad. Hombre, el ¿qué es lo más curioso? Lo más raro. No es lo más curioso ni lo más raro, no, digo, pero para más mí. Raro, ¿más raro que un pulpo? No. ¿Pelúo? No. He dicho lo más. No he dicho lo más. He dicho que es una de las cosas. Bueno, las pantallas. Oyentes. No, pero ¿qué? Las pantallas que se abren en el cielo. Los Sims. Los Sims, somos los Sims de esa civilización que nos dejó olvidada y ahora vienen y maravillados se asoman a la ventana y nos ven. Imaginaros vosotros que vais un día por el campo, tenéis ganas de cagar, os bajáis los pantalones hasta la rodilla y os agacháis. Levantáis la cabeza pensando que estáis en una intimidad. En el anonimato, ahí, en la soledad. Y en un anonimato interesado. Y de repente veis que Delante de vuestra hay una especie de rectángulo brillante por el cual se pasean humanoides así haciendo el bogey y bugging y haciendo. Fusionándose entre ellos. Haciendo eso de. El moonwalk. El moonwalking o. No, o más bien. El, se ha visto, ¿no? El reggaetón. No, reggaetón no. Perrea, perrea. Perrea no, no me interrumpa. Fusión, fusión. Fusión, joya. No, no, no. Haciendo. Ska, ¿no? Haciendo lo de un paso adelante, ¿no? Así como todos muy pegados uno a otro, haciendo chiqui chiqui, moviéndose de perfil. Esos son, ¿no?, los moros cristianos, esos no es ska. ¿Sabes? ¿Qué pensaréis vosotros? ¿Se os cortaría el esfínter o se os agrandaría el esfínter? Si se os agranda el esfínter, tenéis un problema añadido porque puede atraer otro. Si dilatáis, estáis llamando a la Buenaventura. Pues a ti te cuentan esto y dices, no es posible. Esto nació porque de repente encontramos un caso. Y otro, Marcelino Requejo, sí. Además, que fue el primero que yo leí en uno de sus libros, o en el libro suyo, mejor dicho. Y, sí. Y, de hecho, dos casos de Marcelino Requejo son los que yo conocía. Y empezamos a escarbar. Tirar del hilo y resulta. Y algo tan surrealista como esto. Resulta que ha pasado. Ha pasado muchas veces, amigo. Al over the wall. Claro. Es como los humanoides esos de tres patas, ese que cuando gritaba se caía. ¿Te acuerdas? Solo nos acordamos del primer y el segundo programa. El resto del programa habríamos dicho casos. Tú lo sabes. Siempre recordamos los mismos casos. Porque las neuronas, cuanto más piensas, más se refuerzan, amigo. Claro. Por ejemplo, del programa de los reptilianos. Eso no existe. Vamos a hablar de algún caso de aquellos. Yo no. No hemos hecho programa de reptilianos nosotros. Pero ese programa encontramos otro caso similar, que era más surrealista, no podía ser. Encontramos otro caso similar en California, me parece, por ahí. Y dice, ¿cómo es posible, señor? Dios mío, universo, ¿por qué me castigas con estos pesares? Pues no, existe, pasa realmente. Entonces, lo de las pantallas y todo este rollito, dice, esto es una mala comida que ha tenido alguien. Ha comido pollo en mala calidad. Y otra vez con el pollo. ¿Qué pasa con el pollo, tío? O medio pollo de mala calidad. O, ¿sabes? Pero la cuestión es que al final termina. Empollado. Sí. Mejorando lo presente, pues. Dice, esto no es posible, señor de mío Jesucristo. Tenemos que decir que Rosales. Rosendo Marconi, ¿cómo se llama este? Mercado. Rosendo Marconi fue el de la radio, que inventó la radio. La radio rockera. Fue Marconi. La radio madrileña. Ah, no, sí, la radio sí. Yo decía el teléfono también. Meucci fue el del teléfono. Meucci. Bueno, total. ¿Te gusti? Sí, que gracias a Albert Rosales. Que siempre hacemos lo mismo, ¿no? Porque si hay una persona que tiene millones de casos en la cabeza, pues nosotros no vamos a estar trabajando por internet. Vamos a por ellos, los hableamos, que ellos trabajen por nosotros, que nos busquen los casos. Bueno, pero yo voy a decir ahora una. Y no han encontrado más casos. No, pero espérate. ¿Y qué hay de malo en documentarnos por Google? Hoy en día esta es la herramienta. Sí, señor. Nosotros no somos investigadores. Esta que me digan, ¿no?, a mí el 89, el 99% de los podcasts, ¿de dónde cogen la información? De Dios. Y Dios es Google. Sí. Usa Google, Dios. Señor Dios. Vale, pues de esto va el programa, bueno, ¿vale? Hay algunos que incluso tenemos algún libro, buscamos cosas. Sí, también, sí. ¿De dónde busca la gente? ¿Dónde capuza este que se ha muerto ahora? Este de los. Darnaude. Darnaude tiene un gran archivo, es brutal, ¿eh? Tenía. Bueno, ya, sí. Ya no está en internet, sí, ¿no? Sí, no, es que no está ese. Bueno, es que no sé cómo decirlo. El archivo está, pero él no. ¿Cómo se dice? Richard se las quiere dar de duro, pero en el fondo a él yo soy un él es un gran fan de Darnaude. Darnaudista, total. Darnaudiano. Sí, porque medio. Bueno, la mitad de la temporada la ha hecho él, sin darse cuenta. Ahí está. De hecho, mira, el primer caso del que vamos a hablar es de Ignacio Darnaude. Sí, señor, que en paz descanse. Habrá ido al país de Raticulín. Él sabrá, él ahora ya tendrá todas las respuestas que no tenemos nosotros. A mí me caía bien porque hay una fotografía que está con una pistola. Apuntando, que yo siempre la saco. Es que es cojonudo, ¿eh? Es un poco James Bond ahí. Sabía inglés y todo, ¿eh? Sí. ¿Empezamos? Sí, vamos a empezar. Showtime. No sé si ha faltado algo. Showtime. Ah, Showtime. Showtime. Showtime. Venga, va, porque lo quitas. No sé por qué. Porque se ahí, ahí, ahí, ahí. Aquí. Bueno, pues el programa empieza, como hemos dicho, con un caso de Ignacio Darnaude. Bueno, él lo recogió, no le pasó a él. Y empezamos con, pues, con esta... Cuidado, no muevas eso, que si no va a sonar. Empezamos con esta deriva de encuentros con pantallas que se abren en el cielo y cosas que y no... a través de ellas, pues, por lo visto parece que nos observan, que nos vigilan. Esa es la sensación que da siempre. Y eso dista bastante de esa gran pregunta que nos hacemos: si el fenómeno ovni nos busca o somos nosotros quien buscamos al fenómeno ovni. En este caso parece que es él el que realmente nos busca, este fenómeno, en el que no se ven destellos de luz con formas de naves, ¿no? Como podríamos distinguir en otros casos. Y directamente, pues, se abren ante nosotros unas pantallas por las que nos observan. Dentro del dossier negro de los ovnis existen una serie de casos con fuerte componente absurdo. Y uno de ellos, pues, serían estos encuentros con las pantallas. Uno de estos casos fue vivido por el abogado sevillano Francisco Tejero. ¡Uy! ¡Uy! Mira, y José Valle. ¡José Valle! Valle. El abogado Francisco Tejero y un químico llamado José Valle y sus respectivas esposas. Vamos, era un viaje en parejas. Hace más de tres lustros. Hace más de tres y de cuatro ya. Durante unas breves vacaciones en Portugal. Esto ocurre en el 76, un 9 de agosto. Por la tarde, ese día, los cuatro amigos llegaron al lujoso hotel de Balaya. Una vez instalados, bajaron al bar del hotel para conversar, tomando unas bebidas, unos refrigerios, unas tapitas lusas. Bajaron a ponerse ciego, vamos. Eso es. Eso de vamos a hablar y nos tomamos unas copitas. Es lo que hago yo nada más llegar al hotel. Bajar. ¿Dónde está el bar? Unas copitas. En una mesa cercana, aquí empieza ya el absurdo, notaron la presencia de dos hombres y una mujer. Les llamó la atención que el trío, por lo visto, parecía que los escuchaba, ¿no? Escuchara, ¿no? Los escuchaban, los miraban al tiempo que hablaban entre sí, y parecía que hablaban de ellos mismos, hablaban de estas dos parejas. Ninguno de ellos es famoso, ¿no? No es un personaje reconocido aquí en España para que tuvieran esa especie de admiración, ¿no?, hacia ellos. Por lo visto, las dos parejas se sentían algo incómodas por la hasta el momento vigilancia, ¿no?, digamos, de los contertulios del bar, a los que obviamente no conocían de nada. Los dos sujetos eran más bien bajos, de rasgos europeos, pero muy morenos. Esto es una constante también, la piel morena. Es muy de Men in Black, de John Keel. Esos que se ponen ahora morenos, que se ponen pringues, ¿no? Pringues ese que se pone. Adelantado a su tiempo. Y por lo visto eran canosos. Para la edad que aparentaban, tenían en el pelo demasiadas canas. Es lo que relatan los testigos. Ellos calculan que tendrían entre 40 y 50 años. En un determinado momento, de entre esta gente surgió un flash que ellos reconocieron como una máquina fotográfica, pero en ningún momento vieron que fueran enfocados por ninguna máquina. Los dos matrimonios están seguros de haber sido fotografiados, y al no ver ninguna máquina, pues ellos, por su lógica, dicen que sería como de una especie de encendedor, ¿no? Un boli a lo James Bond, ¿no? Una cámara de fotos de espías. A borrarle la memoria. Sí. Lo que pasa es que aquí no le borraron la memoria, ¿no? Bueno, que ellos sepan. Es verdad. Si le han borrado la memoria, no lo pueden saber. Igual se los follaron ahí en el bar. como tengo un ataque. Dios, es cierto. Tengo un ataque de amnesia, pues yo estoy peor, que no la recuerdo. Dios, es cierto. Los extraños personajes de se la mesa. Así no se enteraron, tío. Según Javier Pérez Carrió, lo que pasa es que en todos los encuentros. Bueno. Te han bajado los pantalones y te han dado por detrás, pero lo que pasa es que tú y no te acuerdas. Crononauta salido. También. Crononauta salido. Los extraños personajes de la mesa vecina produjeron una indefinible inquietud en los turistas españoles que al final, pues del malestar, de la situación claro, incómoda, pues sin acabar prácticamente sus bebidas, tuvieron que ir del bar. Seguro. Este desagradable incidente. Un simpa. O sea, no, a mí no me digas, no hemos ido. Qué difícil es hacer el amor en un simpa mil. No nos terminamos las copas y estamos tan incómodos que nos fuimos. Eso no se lo cree nadie, ¿no? Viene el del hotel y te dice, oye, que os habéis ido sin pagar. No, es que habían unos men in black que nos estaban causando mal rollo. Con un mechero. Con un mechero. Bueno, pues este caso está dentro del caso de las pantallas diréis, ¿y qué cojones tiene que ver esto? Bueno, pues ellos, pues digamos que después de que les ocurriera lo que ahora vamos a narrar, pues digamos que hilaron, ¿no? Una cosa con otra. Sí. Continúa tú, Richard. Gracias. No me mare. Tras la cena esta que hemos... Después de... Se van por ese macoco del bar este... Bueno, no se habían puesto macoco. No es de tiempo. No se habían tomado las copas porque se habían molestado mucho porque había alguien con un flash, ¿no? Digamos que esto ellos lo recuerdan con posterioridad al caso, ¿no? Pues dicen, es que ¿os acordáis cuando estuvimos antes de que tuviéramos el caso y nos pasó esto? También fue una cosa rara, ¿no? Eso es. Es lo que suele siempre pasar. El fenómeno este manoide no solo tiene que centrarse en el momento del hecho en sí de la visualización, sino que muchas veces va precedido y acompañado después por una serie de fenómenos surrealistas, digamos, que son realmente son surrealistas porque no tiene ningún sentido esto, es decir, a no ser que sea llamar la atención, pero bueno, esto lo dejaremos después para cuando hablemos de lo que se nos ocurra, ¿no? Pero bueno, tras este rollo, es que yo soy así, a mí se me ocurren las cosas a saco. Pero bueno, vale. Después de esto, que estaban ahí tomándose las copichuelas, que hay gente que está a la mesa al lado mirando lo raro, haciéndole flashes sin tener cámara, pero ellos notaban el fogonazo de luz, que es muy habitual también en avistamientos de ovnis, ¿no? Fogonazo de luz, pero no solo en avistamientos ovnis, sino de iluminaciones también o de cosas místicas, con la Virgen María, la aparición de la Virgen María, también se suelen dar ese tipo de flashes. Bueno, pero ¿no? este caso es un poco distinto, no están al aire libre viendo en el campo un flashazo, igual, ¿no? es una mesa de donde viene un flashazo. Pero que al fin y al cabo es lo mismo, la misma historia, es como un flash, ¿no? Las luces siempre están implícitas. Y evidentemente es algo como mental, ¿no? Después de esto, pues se largan a cenar. Habían bajado a tomarse las copichuelas y se van a cenar. Después de esta cena, el matrimonio Tejero, ¡ay, qué suena esto rarísimo! El matrimonio Tejero se fueron a su habitación del hotel. En el último piso, que era un hotel con vistas al mar Atlántico, ¿no? Océano. Al océano Atlántico, porque sí, es verdad, es cierto, porque además si están en Portugal no pueden tener vista a otro océano, ¿no? Nada. Es lo que hay. Al de Magonia. Es lo que hay, amigos. Al mar de Magonia. Es lo que hay. Bueno, tanto Teresa como Pilar, las dos mujeres del matrimonio, relataron a Ignacio Darnaude, el investigador, que habían tenido esa noche además un sueño muy pesado y muy raro, muy inquieto, ¿no? No durmieron bien, estuvieron muy nerviosos. Y la primera, Teresa, asegura haber sufrido ensoñaciones muy peculiares que nunca había experimentado antes en toda su vida. Es decir, que ella, el sueño que tuvo esa noche fue tan extraño y tan bizarro que lo recordó, que nunca le había pasado, ¿no? a eso de las 5 de la mañana, que aquí hay un fallo, porque tenía que ser las 3 y cuarto de la madrugada, pero digamos que se lo vamos a perdonar. A eso de las 5 de la mañana, del 9 al 10 de agosto, Teresa se despertó de repente. La ventana estaba abierta, dado el fuerte calor reinante, ¿no? Y para su sobresalto notó que sobre las cortinas del dormitorio donde estaban había un rectángulo luminoso que le llamó mucho la atención. Ella comenta que les parecía una pantalla de televisión. Inmediatamente le vinieron a la mente los tres espías, entre comillas, los juláis que estaban tomándose las copas con ellos, ¿no? En la mesa al lado, antes en el bar. ¿Por qué asoció la visualización de la pantalla con la gente que estaba en el bar? ¿No? Yo creo que lo asoció porque realmente, a lo mejor en sus palabras no lo pueden describir, pero por lo visto sí que fue una experiencia un poco extraña e incómoda. Se follaron ahí. No, en serio. Si ella lo asoció enseguida, por lo visto asoció algo extraño vieron. No fue un caso típico de encontrarte con una pareja que parece que está mirándote y hablando de ti. Además, algo más había ahí. Además es que yo tengo que decir que yo me despierto a las 5 de la madrugada y veo delante de mí un cuadrado luminoso y lo último que hago es acordarme de la gente que había visto en el bar. Es decir, cuando tú asocias eso es. Automáticamente es porque ahí hay algo subconsciente, ¿no? Que lo ahí asocia, ¿no? Ahí hay algo que se me escapa. Y ella pensó, después de asociar la pantalla con esta gentuza, ¿no?, que esta gente había entrado en la habitación a robar o a hacerle alguna putada. Sí. Ella pensó, de repente, esta gente que tan mal rollo me ha dado son los mismos que nos han estado siguiendo tal. Y esto es la pantalla tal, no sé qué. Ante este caso, pues le pegó dos o tres guantas al marido y lo despertó, ¿no? Le dijo, oye, Paco, ¿qué es esa luz tan rara que hay en la cortina? El Paco, que es abogado, salió, se despierta, se levanta y fue hacia la ventana. Y el marido comenta lo siguiente. Todo sucedió en una especie de trance, como si me mantuvieran hipnotizado. Una cosa también habitual en todos los casos. Sí. Tiene esa sensación de que no es realidad, pero se saben que no están durmiendo, que es una mezcla ahí de ensoñación, lo que decimos de la tercera zona. Entonces, la tercera zona. Entonces, él le llamó la atención primero que era como si no estuviera realmente despierto, ¿no? Que estuviera ensoñando, pero eso también tiene que ver con la situación tan extraña, ¿no? En el exterior, comenta el testigo, reinaba una infinita tranquilidad. Notó vagamente que procedía como que él estaba funcionando como un robot, ¿no? Como un autómata. También. Y desde luego no me parezco. No. Dice que no se parece a un robot, pues no lo sé. Bueno, total. No, pero es muy recurrente lo de sentirse ellos como que están manipulados, ¿no? Sí. Una marioneta. El muñeco humano que decía Faber-Kaiser, ¿no? Se asomó a la ventana y vio efectivamente un cuadrado sobre el hotel, iluminado con media docena de luces rojizas. En otra ala del edificio que hacía ángulo con la fachada del hotel, debajo de esa cosa, de ese cuadrado luminoso que tenía enfrente de la ventana de la habitación donde estaban durmiendo, afirma que no veía nada, ¿no? Que había como una oscuridad, ¿no? Que estaba todo oscuro, es decir, que no había un objeto que sujetara esa luminosidad. Aparentemente esa ventana estaba flotando en el aire, ¿no? Se quedó, dice el testigo, un cierto tiempo flipando, contemplando aquello, ¿no? No sin cierta irritación, porque aquellas luces estaban siendo dirigidas de una manera especial hacia el interior del dormitorio donde estaban ellos, como si nos espiaran con reflectores sin la menor consideración. Me volví a la cama y le dijo a su mujer Teresa, esa gente está ahí arriba de cachondeo y se han dejado las bombillas encendidas. Seguidamente y con toda lógica, dentro de todos estos casos, se acostó y se quedaron durmiendo tranquilamente. O sea, él directamente no te quita el sueño eso. No, me están enfocando para verme, o sea, y me cago en todo, que no me dejan dormir y te acuestas. Porque en un principio lo ven a través de las cortinas. La mujer en todo el momento lo ve a través de las cortinas, pero él sí que cruza la cortina y ve esa pantalla, que él en un principio, como ha dicho Richard, él asocia a que el edificio, ellos están en una tercera planta de un edificio que da al mar, y él en ese momento de ensoñación al océano. Pero en ese momento de ensoñación, ¡oh! ¡Pum! En ese momento de ensoñación, que todo al final, todo, por muy absurdo que sea, parece que tenga lógica, parece que tú lo asocies con la lógica, la mayor lógica del mundo. Resulta que él cree que es un ala que hace ángulo de 90 grados con su esquina, y sí, que ahí hay más balcones y que hay unos vecinos que lo están molestando. De repente ahí algo que no estaba antes está ahora, él no piensa y no cae en eso, no le disturba eso, y se acuesta y se va a dormir. Más cuando te tiene una pantalla flotante delante del balcón del hotel, o sea... Pues, ¿qué es lo que pasa? Por la mañana, los señores de Tejero se despiertan y recuerdan el episodio extraño, y fue hacia la ventana con curiosidad, y entonces se da cuenta de que, coño, no hay un ala que hace ángulo con el edificio, ahí no hay nada. Y esa orgía luminosa que ocurrió en la madrugada anterior, ¿de dónde venía? Se quedó petrificado con el panorama, mejor dicho, con lo que no veía. Pues en aquella dirección no se prolongaba haciendo ángulo recto el edificio. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba la parte del edificio del hotel que vio durante la noche desde donde creía que unos graciosos se advertían proyectando aquellas cegadoras luces hacia, claro, su habitación? Por recalcar un poco lo que estaba hablando, él pensaba que estaba viendo un lateral del hotel. Eso es. Una, eso, ventana de otra casa que le estaba molestando porque estaban de fiesta. Un lateral interior, que pero es no. El que pero en el fondo, si te das cuenta, él dice un lateral, pero debajo de ese lateral no había nada. Estaba el vacío, no nada. La nada. La cuestión oscuro. Es que el hotel, por las imágenes que hemos visto, es un hotel cuadrado, no tiene recovecos, no tiene ángulos donde puedas ver otros balcones ni nada, ¿no? Y su balcón da al océano. Y da al mar. Al mar Atlántico. Al mar Atlántico. Pues tanto Francisco como Teresa están seguros de que la pantalla de TV en la cortina de su habitación era alguna suerte de instrumento o dispositivo para controlarlos y registrar sus actividades. Y lo encajan directamente con ese momento, según ellos, de espionaje que sufrieron en la cafetería del hotel. Que yo creo que realmente no van desencaminados. Yo creo que un evento y el otro están relacionados. ¿Por qué hemos empezado por este caso? Porque aquí no hay humanoide aquí, ¿no? A no ser que hablemos de los humanoides, los que estaban en el bar poniéndose hasta el culo. No, sí que hay humanoides, los humanoides que están en la pantalla, que se cree que están en un piso de holgorio y están enfocándolos. Sí, pero es decir que... No incide en la gente que ellos, hay dentro. Ellos no lo identifican como nada raro. O sea, te quiero decir, la diferencia... Por eso hemos empezado por este caso, porque parece que como hablamos cuando... ¿Ves cómo se me acuerdo de más programas? Cuando hablamos de Rusia, de Voronés, vimos, y yo creo que está suficientemente demostrado, y en el programa lo podéis ver, cómo el fenómeno se autorrecarga y va... Evolucionando y consiguiendo una esencia y una tridimensionalidad... Hasta el día del estreno final. Hasta el día del boom, donde todo salta y de ahí desaparece y consiguen lo que querían, quizás, que era llamar la atención, era, pues llamar de cuanta más, ¿no?, gente, mejor. Pero a la vez en un sitio escondido. Claro, pero recordemos que por ejemplo, yo siempre me acuerdo de las cosas después, luego cuando lo estoy haciendo no me entero, ¿no? Pero que... yo creo que es uno de las cosas más interesantes de las que hemos ido desgranando en el programa, y es cómo de repente te encuentras casos de un personaje que se va a aparecer durante cierto tiempo en una zona, pero al principio se aparece de una forma deconstruida, plano, de dos dimensiones, donde solo tiene a lo mejor tridimensional una parte del cuerpo, pero que la demás es bidimensional. Es bidimensional, pero coinciden. Que salían de huevo, coincide la descripción de los testigos. ¿Sí? que ven meses antes de Voronezh hasta los que ven de Voronezh, mismo, pero, es lo mismo, pero en dos dimensiones. Pero pasado por la visoradora, digámoslo así. Sí, es lo que tú dices, tienes toda razón. Yo, para mí, es de las cosas más interesantes y posiblemente porque, de los hitos del programa, lo del caso de Voronezh. Porque se ve cierta lógica de funcionamiento. Porque todo es surrealista, todo esto, pero cierta lógica de una especie de luces redondas como huevos donde salen una serie de cosas amorfas. Que estuvimos hablando de algunos testigos que iban por el campo y veían algo y la mujer de rojo que desaparecía de repente, iba andando, desaparecía, ¿no? Y luego de repente te vas viendo unos seres que aparecen planos, pero luego van a ser los mismos que van a aparecer en Voronezh, pero que todas estas cosas no se articulan, porque yo creo que es un caso conjunto. Cuando tú analizas todo lo que pasó en Rusia en esa época, te das cuenta que es una cosa mucho más interesante que el mero avistamiento de Voronezh. Es mucho más interesante que lo que al final se quedan en todos los programas, que es Voronezh. Lo de Voronezh es interesante, claro. Pero que si el niño es cierto que lo desintegraron, que no lo desintegraron, que apareció después. Coño, yo creo que es mucho más interesante esa perspectiva, perspectiva, esa retrospectiva, tío, del caso. Para explicar de dónde viene todo esto, es decir, qué cojones, o sea, es como, no sé, como hinchar una colchoneta, es como si se nutrieran de las visualizaciones para crearse a sí mismo. Hasta que, pero con una función determinada. Y la función determinada es que cada vez. Porque sí. Que la gente lo conozca. El boom mediático, digámoslo así, sería su historia, ¿no? Que es una cosa que no tiene tampoco sentido, porque ¿qué más da? En fin, sí, pero es mediático. Como si supieran ellos también. Hombre, qué teclas tocar para que nosotros los tomemos más en serio o menos en serio. También estamos hablando de que no es posible que ellos. O sea, no tiene por qué ser que ellos. Ni ellos, ni él, y lo que sea. Lo que hablamos, sea, ¿no? Hablamos como ellos, como si fueran. Vale. En fin, que estas cosas las veamos como son en realidad. A lo mejor la evolución es la nuestra, no la suya. Ellos son simplemente una materia, una energía, una serie de datos que nosotros tenemos que decodificar mentalmente, y que eso va evolucionando, pero no en ellos con relación a nosotros, sino internamente los testigos van dándole más volumen a estas visualizaciones, porque todos estos casos que nosotros comentamos en el programa de Rusia, aunque nos estamos yendo un poco de todo este rollo, pero todo está vinculado, es más bien una evolución de la capacidad de visualizar, de codificar a estos seres. Más que ellos en realidad no tienen esencia. Bueno, esto también al final que sí, que es lo que yo digo. Ya, claro. La croqueta es lo que tú dices, o lo que dice Caravaca, o lo que dice el otro. Pero al fin y al cabo es aquí dar palos de ciego dar palos al agua y dar palo un ciego al agua. A ver si hay alguna pregunta. Sí, aquí hay alguna, mira. Hombre, el Carles Mir. Y mira, y Conchi también nos pregunta. Venga, va. Venga. Después lo leemos. Vamos a seguir, ¿vale? Cambiamos de tercio. Yo seguiría por el caso Manzalbos. Vale. Este caso lo hemos pirateado así sin cortarnos ni un pelo. Sin cortarnos un puto pelo. De Marcelino Requejo. Que es un caso que yo estoy investigando, que si alguno de vosotros sabe algo, también que agradeceríamos muchísimo que nos lo hiciera llegar, porque los únicos datos que tengo de este caso es de Marcelino Requejo. He hablado con algunos, Manuel Carballal, por ejemplo, y me dijo que no lo veía muy claro esto, pero es el caso de un ovni que se aparece en plena misa en Galicia, se para encima, interrumpe la misa y la gente sale del templo y se quedan como muy flipados. Me recuerda al de la misa, creo que es en Irlanda, que el ovni tira un ancla y el ancla la guarda. Se engancha, no, pero esto pasó en los años 80, está en el libro de Marcelino, y me parece un caso tan brutal que no haya más datos de eso, porque, claro, esa gente, yo qué sé, no sé, tú estás dando misa y te interrumpe un ovni que se para encima de la iglesia. Le vamos a dar vuelta a esto, amigos. a ver de dónde sale. Eso es. Pero bueno, vamos a empezar a narraros el siguiente caso, que es ocurrió en Manzalvo, ¿vale? En el año, a mediados de la década de los 70, en el año 74. Y es recogido por Marcelino Requejo, ya lo comentamos, en la zona de Orense. Alrededor de, estamos hablando de Orense, el año 74, en la pedanía de Manzalvo, ¿no? Alrededor de las 11 de la noche del día 15 de junio del 74, Dolores, María e Isabel se encontraban paseando por una calle escasamente iluminada de la localidad orensana de Manzalvo, repetimos, que está a un kilómetro escaso de la frontera portuguesa, ¿vale? Aquel país que da al mar Atlántico. La noche era oscura, que es un dato muy interesante, porque suele pasar que pues, de noche las noches sean oscuras. Y no tenía luna, el cielo estaba despejado y la temperatura era agradable, como la que suele haber siempre en junio. De pronto, y a unos 300 metros de donde Dolores, María e Isabel se encontraban, vieron descender lentamente del cielo, en total silencio, dos potentes luces rojas parpadeantes hasta que estas quedaron suspendidas a pocos metros del suelo por debajo de un monte que había cercano. La falta de referencias a causa de la oscuridad no les permitía determinar la distancia de separación entre ambas luces. Y se quedaron alucinadas viendo este fenómeno y les llamó la atención y se quedaron mirando hacia la zona, ¿no? Instantes después, estas luces desaparecen y en el espacio que separaba a las dos luces empezó a surgir una fina línea horizontal de color amarillo intenso que poco a poco se fue ensanchando hasta formar un perfecto rectángulo de enormes proporciones, ¿vale? Imaginaros dos luces que aparecen en el cielo. De repente, una raya luminosa une esas dos luces que han desaparecido y esas dos luces se amplían hacia arriba y hacia abajo formando un rectángulo enorme. Para que lo visualicéis, una televisión antigua, cuando la apagabas, se quedaba una raya en medio hasta que se iba, pues hacerlo al revés. Al revés. En este caso, cuando estaban estas dos, las tres mujeres estaban viendo la pantalla, de repente dos figuras oscuras, dos sombras de aspecto humano, los humanoides, ¿no?, aparecieron en cada extremo de este rectángulo y comenzaron a caminar lentamente la una hacia la otra para, después de cruzarse en el centro, seguir su camino hacia el extremo externo opuesto de aquella pantalla, como si fueran soldados que montan guardia delante de un edificio, dijo una de las testigos, ¿no? Pues... Claro, pero tú imagínate, es... Tú imagínate, ¡con un par de huevos! Tú imagínate que estás, que eres uno de esos tipos que estás al otro lado. Sí. Venga, voy a abrir aquí. Vamos a ver a los Sims. Levanta la persiana. Vamos a ver a los Sims a ver qué hacen. Abro, estoy con un compañero, nos cruzamos, cerramos y nos vamos. ¿Es más observación o seguimos con lo mismo? ¿O es más el hecho de que nosotros los observemos a ellos? Porque por lo hombre, esto es un teatro total. Ahí está. Tío, porque cuando se abre la pantalla, está dándonos la sensación de que vienen a observarnos. Sí, sí. Pero realmente se abre la pantalla y es como se cruzan y, ¿qué cojones hacen? Y cierran y se van. Es ¿qué, que qué, qué pasa? ¿Qué hacen? No, ¿dónde vas? Es más, sigue siendo lo mismo. El teatro. Sombras chinescas. Sí, son absurdeces, gilipolleces. Pero que sé que son unos motherfuckers. Sé que estoy hasta los huevos de decirlo. Que la acción final, al final, es que es la misma. Es que es llamar la atención, no es observarnos a nosotros. ¿Esto de dónde viene? A ver, con la teoría de Carey Baker. ¿Esto qué es? Esto es porque los testigos tienen televisión y ven televisión. Y va gente así, ¿no? Tin, tin, tin. Bueno. Gracias a Caravaca por mencionarnos en uno de sus libros. Sí, gracias. Sí. Por lo que valga. Le gusta. Por lo que valga, Caravaca. Te quiero por lo que valga. ¿Vale? Te lo cambia por un disco. Ya, pero yo quiero menos citas en los libros y más cervecita fresca, amigo. A ver si te vienes para Murcia. O para Alicante. O una invitación allí a Cádiz. ¿Cádiz? ¿Es de Cádiz él? Él es, sí, claro. Algo malo tiene que tener. Bueno, en total. No, seguimos. En total. El Totana. En Totana. En total. No, pero para centrarnos, porque no hemos ido un poco por las ramas, ¿no? Qué va, qué va. Para nada. Imbecilidad humanoide, al 100%. O sea, este es uno de los casos más idiotas de. ¿Qué cojones? O sea, dos humanoides saliendo de una pantalla, uno por cada lado, se cruzan y desaparecen. Pero es inquietante, ¿eh? A mí personalmente me causa más respeto y más me deja más mal cuerpo un encuentro así, con una pantalla que se abre y ver dos sombras que te están observando. Son todos iguales de sus normales. No, tío, pero de mal rollo. ¿A ti no te da mal rollo esto? En serio, hablando en serio, un momento. No, yo hablo. ¿No te da mal rollo? A mí me da muy mal rollo que se abra una pantalla y ver a en el puto cielo, tío, que se vean dos sombras negras gigantes mirándome. Te lo digo en serio, yo no tengo claro que me dé más mal rollo esto que cualquier otro caso de los que hablamos. El de la hostia. No, hombre, está claro que a los testigos les da mal rollo. Que nosotros hablemos de dos sacos de estiércol que salen de un ovni en Rusia. Acuérdate del perro ese del perro dinosaurio que se escapó y sí, parece que lo estaban sacando para mear. Es decir, yo qué sé, mal rollo. Lo que pasa es que, claro, esto es tan irreal. O sea, quizás lo que entiendo que me quieres decir es que da menos mal rollo que sea algo como más humano que algo tan artificioso como esto, ¿no? Tan falso, tan plano. Es que algo así te deja. Una cosa es que te estén visitando. A ver si me explico. Una cosa es un encuentro humanoide con el ovni, ¿vale? O con un ser celestial. ¿Vale? Pero ¿en qué Astar serán? El ser celestial al final, ¿a quién se le aparece? A quien tiene fe, ¿no? Tiene fe de que hay algo glorioso, algo en el otro mundo. O tiene fe porque se le aparece. Vale, sí, bueno, no voy por ahí, espera un momento. No, tío. ¡Samo de Frisedo! Ya, pero espera. Sí, eso lo dice, maricones no. Como un decía, ser, un ser feérico que se te aparece por el bosque y tal. Un encuentro con un humanoide que baja de una nave espacial, que es que una persona pues lo enfoca como un contacto con una inteligencia extraterrestre que ha sido capaz de llegar a este planeta. Pero esto, ¿esto en qué deja al ser humano? ¿En que de repente alguien abre la persiana y nos mira como si fuéramos qué? Una puta creación. No, es que no te están mirando. Ni siquiera eso. En este caso, ya, Richard, a diferencia del caso de Portugal, sí. Que sí se sentían. Pero en este caso no, pero hay otro caso que sí que se funden las figuras y te está. Pero no adelantemos. Pero espera un momento, que a lo que quiero ir, por ya, favor. Ya, pero esto es mírame y punto. A lo que. Ya, sí. Ya, pero tú cómo te lo. Cómo, ya, y cuando te encuentras con un humanoide, no viene y te da un mensaje y te dice tal, está haciendo el idiota, está recogiendo. Y no te da pruebas de una inteligencia. Estoy hablando en líneas generales. Sí. Líneas generales. Si me dejas exponerlo. No. A la conclusión que te lleva, que se abra una ventana y se asomen dos humanos, humanoides de 3 metros, la conclusión que te llevas es de que alguien te está manipulando, te está creando, tío. Totalmente. Por eso digo que eso es lo que me da a mí mal rollo. Por eso me causa más mal rollo que otro tipo de contacto. Y estamos hablando de el 15 de junio del 74, donde no había una un caldo de cultivo, como puede ver ahora con la pantallitis, que estamos hartos de ver pantallas. Pantallas, o sea, ya, táctiles, por todos, se aparecen, ¿no?, en la época, en los años 70, bueno, en los años 70, digamos que es todo lo de los años 70, ¿no? Pero, 50. Pero, sí, pero que según ciertas lógicas, entre comillas, sin decir nombres, claro, no. Sería más lógico que estos casos ocurrieran ahora. Eso que hay es. Pantallas por todos los sitios. Según ciertas lógicas, el fenómeno OVNI habría evolucionado a apariciones de pantallas. ¿Por qué? Porque todos miramos pantallas. Pues pero no, error. No, pues puedes decir es que era el caldo de cultivo de hacia lo que iba. Pero que en los años 70 solo había, las únicas pantallas que había eran los televisores. Y ahora vivimos inmersos en pantallas. Y ahora no hay pantallas. O sigue habiendo pantallas, pero en los 70 ya había pantallas. Pero es que también ahora, si ahora pasara esto, a lo mejor tendría menos impacto que antes. Porque estamos más acostumbrados a las pantallas también. Que no, Richard, que estamos cansados de decirlo al final. Si es que cualquier teoría, cualquier hipótesis, que me cago yo en las teorías. Cualquier hipótesis, al final, se acaba desmontando. Ahí ocurren ciertos casos que te desmontan la hipótesis. Y estos tampoco son de los más graves, te voy a decir. Pero... Y es que imaginaros la situación, es decir, que puede decir, porque estamos hablando de tres personas, no una persona, es decir, le ha dado a la persona un ictus mental y ha tenido este flash, pero no, es que estamos hablando de tres testigos diferentes que han visto esta cosa extraña y que han dado fe de lo mismo, es decir, que no es una persona, que cuando estamos hablando de un testigo puede ser cualquier cosa, nos podemos pensar, pero no, estamos hablando de tres personas que han visto esta imbecilidad, que es, porque... No vamos a caernos de un guindo ahora no. Si decimos que es una imbecilidad. O sea, ¿por qué, gilipollas? Que sois unos subnormales de mierda. ¿Qué cojones estáis haciendo? Perdiendo el tiempo y la energía y los láseres haciendo estas cosas. ¿Qué sentido tiene, idiota? Si esto no se lo va... Nada más que va a influir a esas tres personas. Pero no le busques sentido porque ahora te dirán... ¡Idiota! Ahora te dirán, ¡gilipollas! Ahora te dirán que es que el error es buscarle un sentido. No, pero bueno, sí, yo qué sé. Bueno, una de nuestras máximas iba a ser dejar el debate para después de los casos, pero no puede ser. Es imposible. Como veis, este programa no es muy improvisado, ser. Pues seguimos. Nosotros. Nada de esto hubiera trascendido del propio entorno familiar. Ahora verás tú, ¿eh? Es que. ¿Qué tienes de la? Ahora es al contrario. Antes ha sido. Antes de la pantalla ha sido un caso que no tiene nada que ver con la pantalla, pero que después de ver la pantalla han hilado y ahora es al contrario. Ven la pantalla y después hay otro caso aislado por el cual entonces sale este a la luz. Dos días después, sobre las 11 de la mañana, una vecina del lugar que se dirigía a una pradera apartada del pueblo para recoger tres sábanas que la tarde anterior había dejado extendidas sobre la hierba con el fin de que se ventilasen, se secasen durante la noche. Eso es lo habitual, eso. Eso, justo, es algo habitual, es algo que esa señora hace todos los días, lavar la ropa y tenderla al aire libre. Pues se encontró con la sorpresa de que sus sábanas, qué casualidad, justo dos días después de que ocurra esto, estaban manchadas con extraños dibujos, salpicaduras de color amarillo, ocre, verde y negro. Para colmo de males, había en ellas tres puntos concretos. Unas no menos extrañas marcas a modo de tridente que habían rasgado también la tela aplastándola contra la hierba. El gran disgusto de esta mujer, que no llegaba a atender el porqué de este destrozo, ¿por qué? ¿Quién viene y me jode las sábanas? ¿Por qué me dibujan esta suerte de formas geométricas absurdas? Trató, no obstante, de remediar en lo posible aquel desastre y una vez en casa las puso remojo. Obviamente la mujer intentó lavarlas, las puso en lejía, frotó y frotó, pero no hubo remedio, fue inútil. Las marcas, salpicaduras y dibujos quedaron intactos. Esto comentó la señora Dolores, quien a su vez, y a tenor de que lo que había visto tan solo dos noches antes, decidió ponerse en contacto conmigo rogándome discreción. Eso dice el investigador Requejo, que Dolores, una vez se entera de lo que le pasa a esta mujer con las sábanas, pues hila una cosa con otra y dije, aquí está pasando algo. Requejo quedó francamente impresionado cuando fue allí in situ, en persona, a comprobar esas sábanas en cuestión. Siguiendo las indicaciones de la mujer, las extendieron sobre el suelo, colocándolas en la misma posición que lo habían estado sobre la hierba. Y según Requejo, era asombroso. Los dibujos allí estampados parecían haber sido efectuados con total intencionalidad. Podía distinguirse perfectamente un esmerado y trabajado número 1, una letra E, en estilo gótico. Moderno, Da Font. Sí, hombre, ya podía ser Da Font total. La perfecta imitación de una mariposa. Y gótico, no te lo pierdas, tío. O sea, es que están a la última. Puede ser una futura o algo. O una suiza, ¿no? O algo. La Comic Sans. Esa que hasta todo dicho. Sí, sí. Hombre, le pega más la Comic Sans. Viva. Oye, vamos a defender aquí la Comic Sans. Nadie la defiende. Típica sí, señor, tipografía que gasta en formación profesional cuando sí, hacen sí, algo en Word. Churrigueresca, algo hecho a mano, que se parezca que es algo casi normal. Bueno, aparte de una imitación de una, oye, nos vamos a separar, ¿sabes? Porque te di golpecitos, ¿no? Claro, porque antes estábamos separados y no nos podíamos pegar, pero es que ahora estamos todo el rato pegándonos toques. Pero eso es bueno, para que nos callemos. También había una especie de un extraño animal, una especie de mezcla entre bisonte y elefante. Aquí estamos ya con los Atapuerca, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Tassili. ¡Ay! No diga eso. El gran dios marciano, tío. Sí, ahí también habían animales que ¿sabes? Extintos. Que luego, yo, paréntesis. No, por favor. ¿Has visto esas fotos de esas tribus que tienen máscaras de barro y todo eso, ¿no? Y tal igual. Si tú fueras un hombre primitivo y alguien de tu tribu se hiciera una máscara de barro redonda y lo tuvieras que dibujar, ¿qué sería? Un gran dios marciano, claro. A lo mejor. Digo yo. Pero es que una cosa es lo que sale en la meseta de Tassili y otra cosa es lo que coge este cuando coge los calcos, y otra cosa es lo que hace el JJ Benítez, que sí, le añade un cierre aquí de casco, le pone unos guantes, le pone unas botas, ¿sabes? El sinvergüenza. Sí, sí. Anda, vete a cagar. Eric von Däniken, te echamos de menos, amigo. ¿Dónde estás? Tú sabes, tú eres alemán, puedes vivir en Mallorca, puedes ilustrarnos de la cosa. Fue von Däniken quien la descubrió, fue otro tipo, no me acuerdo von cómo Däniken se llama. Von Däniken era el de los astronautas, amigo. Era el que le pone escafandra y guantes. Pájaro, lo que hablamos, lo que yo siempre digo del presentismo, tú ves una cosa que se parece a un pájaro, pero no. Es un avión a reacción, amigo, ¿vale? Sí, lo hemos hablado ya muchas veces. Vamos a traer. Es que los aviones se parecen a los pájaros, amigo. No los pájaros, a los aviones. Por eso vuelan, no por nada, ¿eh? No por nada. Porque imitamos su aerodinámica. No, es que si no, no se puede volar, ¿vale? Una bola no vuela, ¿vale? Mis cojones no vuelan. Y te digo yo, te lo aseguro, vamos, lo he intentado, pero no vuelo. Mis cojones no vuelan. Hacen volar a otras porque personas. Porque son redondos. No, si tuvieran alas, mis cojones volarían. Pues esto es lo que pasa con el grande marciano, que sus cojones no vuelan. Bueno, está claro, sí, está claro, ya, normal. Vosotros me entendéis, ¿no? Te pierdes tú y pierdes a todo el mundo. Bueno, las sábanas quedaron al poder de Marcelino Requejo. ¿Vale? Bisonte y elefante. Y a la espera de encontrar una vía segura para proceder al análisis de los dibujos. Y como siempre, no pudo ser. El destino dispuso su extravío, o tal vez no, en el transcurso de una estúpida cadena de malentendidos y buenas intenciones. No se puede luchar contra los Esto es lo que pasó con la foto de... Con todo el mundo la foto de cuando los humanoides fotografiados, sí. La que se suponía que era real, desapareció también. Se la mandó a no sé quién de Barcelona. Era sí, ginecólogo. Claro, hombre, ¿a qué le va a mandar tú la foto? De hombre, el que se encontró el humanoide era el ginecólogo. ¿Ves cómo no te acuerdas? No, sí. Lo bueno es que uno de los oyentes... El programa de Cisco Bro, hablamos de eso. Eso. De los humanoides fotografías. Que había fotografías reales con duda, que era esta, y luego falsa, que era el de policía. Era así, el bombero de Folkville. Pues, que sepáis, creo que lo dije ya en un programa, que tenemos un oyente... Por favor, podías ponerte en contacto otra vez con nosotros, que es vecino de este ginecólogo. De este ginecólogo. Yo no sé, hay que tener cuidado con los ginecólogos, no por nada. Bueno, ya está, es hasta aquí el caso. También podríamos decir que No, espérate, porque qué lo de que los dibujos parecían haber hecho con una pistola de ácido. Arrímete ahí. Ay, Dios. Que como no tengo un micrófono un boli, por favor. Necesitas uno dentro de la boca. ¿Vosotros habéis visto cuando cogéis lejía y le echáis en la ropa y hace manchas amarillas y todo esto? Pues estos dibujos parecía que lo habían hecho con eso. O sea, que hubieran hecho una pistolilla con lejía. Ah, es verdad. Y habían hecho... Me he dejado eso. Claro. La sensación que daba de los dibujos, sí, ¿no? Sí, como... dice que al cambiar de un dibujo a otro parece que hay una salpicadura. Primero dice que son unos círculos perfectos, sí, extraños, pero sí, después reconoce que son como una serie de salpicaduras que están hechas con algo corrosivo, que al pasar de un dibujo a otro dejan esas gotitas. Dejan gotas y tal. Marcelo Requejo dice que, en fin, esto, ¿qué va a decir? Es una cosa muy rara, muy chula, todo eso, tal y cual. Esto me recuerda a mí un caso que tengo yo en una de las mejores revistas de... que ha habido del misterio, que se llamaba Noticias del Mundo, y que eran todas noticias inventadas. Y entonces, pues, yo qué sé, pues el hombre viene de la pulga, por ejemplo, y había un esquema de la evolución de pulga a ser humano. Eso es internet hoy en día. Internet. No, pero Noticias del Mundo era un tabloide que se editó aquí en los años 90, precioso. Y había una noticia que era... ¿Esto del niño murciélago? Sí, exacto. Algunas cositas te han pasado, ¿no? Pues... había un caso muy parecido a este, y era una mujer que había tendido una sábana, ¿eh? Y entonces se había encontrado el día siguiente agujeros cuadrados en la sábana. Y entonces por la tarde, después de ver estos agujeros cuadrados en la sábana, se descubre, ve a un humanoide con la boca cuadrada. Y entonces ella asocia... Y claro, evidentemente era cierto, ¿no? Si ve un humanoide con la boca cuadrada y mordiscos cuadrados en la sábana, A, B, C y D, ¿no? Eso, vale, mi pregunta es... ¿Sabes lo que quiero decir? Mi pregunta es, ¿estamos ante el caso típico de que es realmente ella ve en las sábanas las marcas cuadradas, y para que alguien la crea y para que alguien le tenga en cuenta, como le que es algo extraño? No, se inventa la movida del humanoide para que alguien le crea. Con... O al revés. Porque ella cree que es algo extraño, que no tiene explicación. O al revés. O ella ve esto, una de las tres chicas ve esto. Estamos hablando de que son tres personas que lo ven, ¿vale? Eso es más difícil de formular. Ah, pero esto está hablando de los cuadrados y el humanoide cuadrado. Pero... No, eso directamente era una noticia falsa, ¿no? Era un cachondeo. Eso es como mi marido murió y se reencarnó en mi perro. Bueno, pero son falsas, ¿por qué? ¿Tú has visto Men in Black? ¿Dónde va Will Smith y dónde va el otro a buscar la... Es que es la misma revista. Eso es, van a esa revista. Es que la mitad de las cosas que hay aquí son ciertas, lo que pasa es que nadie se las cree. Eso es. Pues, eso es. Esto es lo mismo. Eso es lo de, al final el hombre viene de la pulga, amigo. Bueno, total, que lo que estaba diciendo. Esta mujer, después de este caso que tuvo, manchó sus sábanas de lejía con a chorro, para que pareciera que había tenido más encuentro, y que puede ser también, ¿no? Ahora no sé de qué mujer hablas, ¿de la del caso o de la del caso? La del caso, no, olvídate de mi rollo. La del caso, es decir, ella lo ve, ella, lo dice. Según esto dice que las lava con lejía. Ya, bueno, pero tengo que decir, ella ve los casos con tres personas, esas tres personas. No, espera. Es que la mujer de las sábanas no es ninguna de estas personas. ¿Ah, no? No, es una mujer, es otra mujer aparte. Ah, y entonces, vale. Claro, por eso no te entendía, ¿no? Ah, vale. Dolores, vale. Se ponen con Dolores, que con Dolores Isabel y otra persona ven la pantalla, se ponen en contacto con Marcelino Requejo cuando se enteran de que una vecina, dos días después, ha visto en las sábanas esos símbolos. Entonces ella relaciona una cosa con otra, y entonces es cuando llaman a Marcelino Requejo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tu caso? Yo veo que el tema de las sábanas es raro. Desvirtualiza un poco el caso de la pantalla. Yo pienso lo mismo. O sea, pero Marcelino Requejo lo he oído en entrevistas y incide mucho, porque él las vio en persona, y siempre que habla del tema de las pantallas saca colación en lo de las sábanas. Sí, pero ¿eh? No, tampoco investigó las sábanas. Tampoco hay mucho que investigar ahí, ¿qué vas a investigar? Puedes saber si eso de la sábana, que, es que han desaparecido, me cago en la leche, claro, que investigué. Claro. Que está hecho con lejía o está hecho con ácido hialurónico. Y aunque estuvieran, Richard, si estuvieran y vemos fotos aquí, como los quemazos de las víctimas de colares. Que sí. ¿Para qué vale eso? No vale para nada. Para nada. Efectivamente. Para nada. O sea, si lo de colares no va a ningún sitio, que ya que imagínate qué va a ir a la gente agujero. Carbonizada, con brazos quemados y lleno de agujeros. Y una investigación, ¿sabes?, documentada gráficamente por todos sitios. Sí, igual, amigo. No hay salida. Este problema no tiene salida ni solución, pero Eso es lo que nos gusta a nosotros, crecernos ante la mierda. Inversidad. No, adversidad. Madre mía, madre mía. Bueno, hasta aquí la primera parte del programa, amigos. Vamos a poner un poco de música, un poquito de rock and roll y contestamos alguna pregunta de los oyentes. Recargar baterías. También. Abrir cerveza. Yo traduzco lo que dice. Abrir cerveza, cerrar cerveza. Y vino. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe de ville. A Cadillac rolling on an open road, nothing out to run my V8 Pro. A Cadillac doing about 95, moves bumper to bumper, rolling side to side. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. A Cadillac pulled up to 104, my phone got a hot and wouldn't do no more. The gun got cloud and started to rain, I tooted my horn for the passing lane. The rainwater blowing all under my hood, I knew that I was doing my motor good. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. Can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. Motor cooled down, the heat went down, and that's when I heard that highway sound. Cadillac setting like a ton of lead, 110 and a half a mile ahead. Cadillac looking like it's setting still, and I caught Maybelline at the top of the hill. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the thing you used to do. Entré en una discoteca, soy tímido y me asusté. Pibita que con 15 años y los chavales también. Hablaban de cosas raras, de lo cual no me enteré. Les diré lo que decía, les diré lo que decía, por si saben lo que es. Quédame la mandanga y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra de buen olor. Bueno, eso ha sido un minuto. Vale, empieza la nueva sección de Yo vine aquí a hablar de humanoides, de la tercera temporada. ¿Cómo hemos logrado respuesta, qué preguntas de los oyentes si es la primera vez que ponemos esto en la palestra? ¿Cómo puede ser? Esto es magia negra. Pues gracias a las redes sociales. Que nos disculpen nuestros amigos que solo nos escuchan desde, bueno, que nos escuchan desde iVoox y no interactúan con nosotros en Facebook, pero en el grupo de Yo venía aquí a hablar de humanoides abierto de Facebook hemos hecho una pregunta a tiempo, una tampoco tan abierto, perdona. Cuando digo cerrado, no, que no es cerrado, que es abierto. No, pero es que abierto me suena a eso. Tú que tienes un problema mental. Hombre, yo tengo un problema mental porque no paro de ver cuestiones humanoides donde la palabra abierto suele tener otras significaciones, amigo. O sea, significaciones. Es lo que es. Bueno, gracias a las redes sociales hemos podido proponer esta sección y nos han hecho una serie de preguntas a tiempo real. ¿Qué? ¿Cuál? El primero que ha preguntado. Me he dejado muerto, no. Hombre, me lo podía esperar en la vida. Este chico. Carlos Mil. El primero, no me lo puedo creer. Él es un gran consumidor de podcast. Es un gran consumidor. No ha llevado. Está muy quemado. Vamos a decir las cosas bien. Lo lleva, sí, está muy quemado. Sí. Él está quemado, pero ya nació quemado. Es decir, pero esto, a los que nos gustan los humanos, venimos con la quemación desde de nacimiento. En total, lo que yo quiero decir es que tenemos que agradecer desde los tegumentos pero creativos de Frankie y de Mua. Bueno, procreativos solo son los míos, los suyos ya no. No, no, los míos son procreativos, los tuyos no se sabe. Los míos, sí, bueno, sí, yo sí lo sé. Tú y el perro. Venga, va, y no, mi no, gato, pero... mi gato. ¡Alligator! Total, que ¿cómo hemos estado? Yo, a mí la Guardia Civil me ingresó. Me tocó. Me ingresó como Makoki en un manicomio hasta que me escapé. Y Fran ha estado. Me hizo un tacto rectal. Rompiendo los teclados. O sea, intentando romper los teclados durante una temporada muy y hasta larga. Que, hasta que al final lo ha conseguido. Y entonces ha tenido tiempo para grabar el programa. Hasta que al final lo ha conseguido. José M. García y Tatsuya son testigos. El caballero Carles Mir y muchos de vosotros habéis... Que no vino a mi concierto, por cierto. ¿Quién no fue? ¿Quién? El Carles Mir. No quiso venir, ¿verdad? Porque es que es mucho de boquilla. Es mucho, ¿sabes?, de boquilla. Es mucho de red social y mucho de opinar, pero después salir de casa nada. No, además, hay que ver las caras de la gente. Y este se pone una de... El Stormtrooper, eso es más viejo que el meande, ¿verdad, tío? Carles Mir. Da la cara, tío. Da la cara, que veamos cómo eres. Como yo, por ejemplo, que doy la cara, que yo soy así. Y además, Frank, que me conoce, lo sabe. Total. Que muchísimas gracias por haber mantenido la antorcha viva de nuestro grupo, que no entendemos por qué funciona esto, porque nosotros queríamos destruirlo, pero no ha podido ser. En fin, gracias y que os den por saco. Y nosotros ahora, Richard dando las gracias, así, esto y que os den por saco, ¿vale? Esto no es normal, esto tiene que ser cosa de la medicación o algo, porque esto sí, no, sí, esto sí, no es normal. Bueno, la primera pregunta. Y la cuestión es que el jefe, el que ha arrastrado la página del humanoide. Lo nombramos moderador, creo. Que hay gente que le da una gorra y se cree que es un guardia civil, pues es lo mismo, pero el humanoide, ¿vale? Carles Mir ha sido el primero que ha roto. Es un mozo de escuadra. Un mocho de escuadra. Ha sido el primero que ha hecho las preguntas. Y aquí hemos dado la palabra y la vamos a cumplir. Porque como alcaldes vuestros que somos, tenemos una cosa que decir y la vamos a decir. Yeah. Las preguntas que nos hagáis, las vamos a contestar. Es el alcalde el que elige al pueblo, alcalde, y el pueblo el que elige al. Lo vamos a echar de menos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Está en Santa Pola, está aquí cerquita, ¿eh? Sí, sí, se ha ido a Alicante, te jode. Le dijo Mónica Oltra que sin el valenciano que no podía trabajar. ¿Has visto las vallas que han puesto allí en Santa Pola de Mariano, si buscas casa, contacta con tal? ¿Sí, en serio? Inmobiliaria tal. Hostias, no, tío, qué grande. Ay, Mariano. Bueno, y es por culo. Esto es porque el programa no tenga... Para que tenga un entorno... Pluralidad. Histórico, ¿no? Pluralidad. Histórico, que la gente sepa cuándo lo estamos haciendo, ¿vale? Estamos haciéndolo... ¡Directo! El día de San Fermín, ¿no? 7 de julio, después, San Fermín. Después, el 6 de julio, pues. Sí. San Fermín. Todo lo que tenga toros, tío, que les follen. Bueno, fue ayer San Fermín del año 18. ¿El 80? Yo nada más que he visto fotos... Y la única foto que he visto de San Fermín es un toro metiéndole el chirimbolo a un tío tornojete. Me alegro. Sí, pero vamos, A los de la manada los podían soltar en los San Fermín, era así, pero ahí, en círculo cerrado, con cuatro toros. Pero... Cuatro... Tornojete, ¿sabes? Medio cuerno metido. No digo nada. Ojo, ese tío no va a correr los San Fermín en un tiempo. Ya lo digo yo, Pero bueno, es igual. Ni cagar. El señor Carles Mir va a empezar con las respuestas, ¿vale? Respuesta no, con las preguntas. Esta la va a responder Frank, porque conoce al Interfecto ya. ¿Aceptáis Parcerisa como un humanoide de compañía? Pues lo aceptaría como animal de compañía. Porque sí. Este hombre no tiene la categoría de humanoide. Tú lo has conocido, ¿no? Sí, por eso. Lo he conocido. Lo he conocido. ¿Te ha vendido algo? Lo he conocido contradiciéndose. Daba la charla negando las traducciones de. No, estaba borracho cuando fue a verlo. Espera. Evidentemente. Negando las interpretaciones de Zacarías Sitchin. Sí, sí. pero después salías de la, del, no, de la charla. Las y... traducciones de las tablillas. Sí, sí, pero claro, que no son traducciones, que eso son interpretaciones suyas. Es que él aprendió sumerio en su casa. Sumerio y. El CCC. Y mimerio. No, pero, oye, yo aprendí sumerio en mi casa, ¿vale? Y además, sé más sumerio que tú. Eso es lo que decía el Zacarías. Secreto de sumerio. Chichín. ¿No? A ver. Daba la charla negando las interpretaciones de Zacarías Sitchin y cuando salías de la charla tenía tres o cuatro libros que hablaban suyos, escritos por él, a favor de las interpretaciones de Zacarías Sitchin. Madre mía, ¿cuántos libros tiene? No sé, allí habían, o sea, allí, como churros, ¿pero allí qué habían, allí iban varios libros expuestos. Que copia todos los mensajes que tiene en la página. O sea, tiene la cara, la YouTube, cara, la cara dura, la cara dura, la cara dura de que al final el hombre, pues tiene poca vergüenza, ¿no? Pero se ve que al final, pues ha tenido un atisbo ahí de dignidad. Y se ha hartado de que le den palos por todos lados. Se equivocó contigo. Y da una charla negando todo lo que había defendido, pero sigue vendiendo los libros. Hombre, es que tiene que sacar un libro. Es brutal. Negando sus cosas. Es brutal. ¿Sabes? Decir, como dice. Y hasta que llegue eso, pues vendo los otros, ¿no? Como decía en el libro tal, con, apóstrofe, editorial, edad, no sé qué, en fin. Yo creo que esto lo he contado una vez, pero bueno, que no acepto a Parcerisa como humanoide, como mucho como animal de compañía. ¿No? No. Venga, pues esta para ti. Se la pregunto yo. La pregunta Conchi Agra, creo, de ahí de Logroño. ¿Cree que es Conchi Agra o es su apellido? Conchi Agra, creo. O sea, ¿quién ella cree que se llama Conchi Agra? ¿O no? Ella lo cree. O sea, no. Por lo tanto, nosotros, si ella lo cree, nosotros no lo podemos afirmar. Si fuera a ser prota de algún caso de esos encuentros, Richard, esos encuentros con humanoides, de esos bizarros, pero de lo más. ¿Con cuál te quedarías? ¡No, no, no! Yo ya sé cuál va a decir. No lo voy a decir. Sí, Vilas Boas. No, no, Vilas Boas. Oye, no, Vilas Boas no. No, Vilas Boas no. Porque, en fin, aquí está Huber, que exprime el zumo de las naranjas. Yo no quiero que me exprima el zumo. A este hombre le exprime el zumo. Venga, va, contesta. ¿Con cuál te quedarías? No te lo imaginas. John Kill, el Mothman. No, señor. Bueno, pues dilo tú. El de los. Bueno, es que tengo dos. Hay no, dos. Uno. No, tengo dos. Hay uno que me da penica y otro que me gusta mucho. No, tú ponte que fueras tú. ¿Yo? El de los cerebroides. ¿Te gustaría llegar a casa y ver en el patio de tu los casa? Cerebroides los cerebroides que me siguen a mi casa y están en la puerta con mala follada. Bueno, pero eso es like, ¿eh? Eso es like. Ahí no hay mucho más. No, pero es que a mí, estamos hablando de lo que a mí me gustaría ser protagonista. Sí, ¿no? Yo salgo de la casa y veo dos cerebroides que no tienen piernas ni nada, simplemente son dos cerebroides que se arrastran con mala follada, porque encima tenían mala hostia. Así como. Y pisarlo, tío. ¿Qué pasa? ¿Sabes? Acordaros que cuando hablamos de los cerebroides hablamos de un caso de Mallorca que suponíamos que también había habido algo así similar, pero que el coche lo había atropellado. Ah, sí, que es verdad. pues, a mí me gustaría que fueran a mi casa dos cerebroides así como hijo de puta, cabrón, no habléis de nosotros, y yo hacer así y pisarlo y ya está. Vale, la respuesta, la pregunta queda respondida, porque si no, Richard no puede estar aquí tres sí, años. Sí, ahora tú. Venga, va. Este pregunta muchas cosas, ¿eh? Marlon Quintanilla dice: saludes de un salvadoreño que vive en Nueva York. Ya tiene dos cosas buenas. Su pregunta es: ¿qué se esconde detrás del fenómeno OVNI? Nunca nos habían hecho esta pregunta. ¿Qué ganan los humanoides con todo el teatro que ponen en escena? Uf, es que... Pero la más importante, ¿por qué las salchichas vienen en un paquete de 8 y los panes en paquetes de 6? Son unos motos. Yo voy a responder a la última, a las otras. Yo voy a responder a todo porque lo sé. No, tío, por favor, tío. Porque escucha a Enrique Jiménez. Marlon, has tenido muy mala baba ahí, tío, a preguntar que qué se esconde detrás del fenómeno OVNI o qué ganan los humanoides. Porque esto es la pregunta, la gran incógnita. Es muy fácil. ¿Qué se esconde detrás del fenómeno OVNI? Ya verás. Algo. ¿Y detrás de los humanoides? Alguien. Alguien. Alguien. Alguien, ¿eh? Y detrás del empaque de los panes. La familia Roche. No. La familia Roche. Roche, ¿y eso qué es? Los del Mercadona. ¿Y por qué Esta pregunta es muy importante. Esta la hago yo, ¿vale? Como si le hiciera Marlon Quingarella. ¿Por qué ¿Pero me la haces a mí o te la haces a ti mismo? Te la hago a ti. Te lo hago a ti. ¿Por qué el Pato Donald lleva una chaqueta y de la cintura para abajo desnudo, y el ratón Mickey lleva pantalones y de la cintura para arriba desnudo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo voy más allá. ¿Por qué? ¿Por qué el Pato Donald no lleva pantalones en la vida diaria y cuando sale de la ducha se pone una toalla para taparse los bajos? ¿Qué pasa? Buena pregunta, amigo. Pues, ¿cómo queréis que respondamos que es el fenómeno ovni si no podemos desvelar lo que ocurre dentro de la mente de Walt Disney, tío? Yo nunca he visto al Pato Donald salir de la ducha, amigo. Yo sí. Bueno, pues nada. Ha salido del armario, el amigo. El armario, patofobia. A ver, aquí hay una pregunta rara que no entendemos del todo. Yo me imagino que sé a quién se refiere. Es de Iván Aires, Enrique, alias Tatsuya, en el iVoox. ¿Cuándo una entrevista a la señora DJ? Tiene pinta de manoide conforme pasa el tiempo. Yo me imagino que será la señora de Jiménez, ¿no? De Iker Jiménez. Jiménez Arnau. No, Iker Jiménez. ¿Por qué? Porque la mujer cada vez tiene más pinta de... Porque ella es, ¿eh? Sí, Carmen, que es de Alicante, de la parte sur de Alicante, donde son los mejores de Alicante, de la parte sur. Donde solo se llaman Carmen, no entiendo. Sí, ella es de ahí, de Guardamar del Segura. Ya lo sé que es de allí, si lo sé. Si de hecho vieron un ovni ahí viniendo por Villena y por Elda. Su hija también, todo el ven ovni. Todo aquí. Ahí, claro, yo también veo un ovni. Y también se cree que ha visto un ovni, se tira 30 minutos ahí de historia y después resulta que es un avión. Como el programa ese. Y os hace a todos teneros ahí. No escuchéis más a Iker Jiménez, por favor. Es verdad, además. Sigue siendo el trending topic y desde su programa. Y por vuestra culpa. Lo de Milenio 3. Que eso es como... Está ya desfasado ya. Como Jiménez del Oso y sigue teniendo un montón. No, tío, como Jiménez del Oso no. Oye, perdona, ¿eh? Acuérdate de Alternativa 3, amigo. Jiménez del Oso también... Se lo follaron vivo. ¡Manuel Martín! Yo más que decir que me hizo mucha ilusión a Frank en el sótano. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Yo nada más que decir que me hizo mucha ilusión a Frank en el sótano. Muchas gracias, Manuel Martín. Para mí fue todo un honor formar parte del sótano sellado y desde aquí agradecer eternamente a Daniel Valverde por llamarme. Ya, Richard, estás muerto de envidia. Estás muerto sí, de envidia. Claro, ya ves tú. Quiero que sepas, Manuel Martín. Ya verás. Frank, el programa de los humanoides es más del sótano que el sótano. Porque lo hacemos en un sótano. ¿Es o no es? Es verdad. Claro. ¿Verdad? Entonces, super sótano, amigo. Donde empezó el sótano. Esto es underground humanoide, chavales. Y que hace mucho calor, pues sí. Pues también, joder, Manuel, joder. También hace mucho calor. Y Gorka, un vitoriano y rockero que te cagas, ¿qué pregunta? Pues a esto sí que podemos responder. Sí. Dice que si tenemos mandanga de la buena. Richard, ¿está buena la mandanga? Yo creo que sí. A mí me alegra. Sí. Después me pone triste, pero al principio me alegra. ¿Me pone triste? ¿Pero eso, en serio? Hombre, todo lo que sube, baja. Menos a los adolescentes, que les sube y no les baja. Siempre baja. Siempre baja, ¿verdad? ¿Mandanga buena? Pues sí. Tenemos mandanga buena porque tenemos muchos libros aquí, amigos. Tenemos muchas cultura. Era. Vale. Claro que sí. Yo me lo hablo de otra cosa. Tenemos libros muy interesantes de gente que sabe mucho de ovni. Como todo el mundo. Y hasta aquí la sesión de preguntas y respuestas. De abrimos nuestros corazones. La mandanga. Hala, hasta luego. Adiós, amigo. Vamos a ir con esta mierda, ¿vale? Pero para. Vale, Bueno, encarrilamos ya la segunda parte, la segunda mitad del programa. Segunda parte y final del programa. Oh, no. Pues sí. Y seguimos. Igual terminamos ahora sin decir nada, ¿no? Hombre. Esto es... Adiós. Esto es una broma. San Fermín. No es el día Esas tres temporadas eran una broma. No es el día del inocente. Mañana borramos todos los programas. Sí, sí, por supuesto. Sí que no nos lo borra ya iVox, por motu propio. Seguro que hay algún friki que lo resube. Y pone monetización y gana pasta. Me mira para ver si lo hago yo, ¿no? ¿O qué? Con un falso perfil. Seguimos con las pantallas. ¿Cómo podríamos llamar este programa? ¿El humanoide del visillo? Es complicado, ese me gusta, es complicado. Normalmente siempre buscamos nombres así que, pero claro, no sé. ¿Cómo llamar a esto, no? Este programa, ¿cómo lo...? No sé, ¿verdad? El humanoide del visillo. Pantalloides, tío. Como la gente le gusta eso, el humanoide. Pero, no sé. Debería registrar eso de manoides, Manoides, ya, sí. El Caravaca ya lo hace. Lo dice también. Sí, los manoides, pero si es que la U, ¿para qué sirve? Si la U es una letra que le podíamos eliminar. ¿Para qué vale? Tú has dicho, ¿ves? ¿Para qué vale? No has dicho ninguna U. De hecho, el qué es sorda. ¿Ves? Muda. ¿Tampoco has dicho? Muda. Ninguna. Sorda. Dice, muda. Muda. Muda. Muda. Pero vosotros sabéis lo que es, ¿no? O sea, hombre. Ahora sinus. Bueno, pues el caso de... Todos los cambios cuestan, amigo. Esto sí que es rayadura, lo de la U. Todos los... lo de la U es rayadura gorda, El caso, ¿vale?, de Manel González Vázquez, que tomó la decisión de no abandonar jamás Natal por una experiencia... ¿Qué estás leyendo, amigo? Estoy leyendo sinus. ¡Ah! Bueno. Vamos a dejar la U donde están. Mejor, ¿no? Mejor. Venga, empieza tú. Pero la S la podemos quitar, ¿no? Que en Murcia llevamos muchos años quitando la S. Won't you spare me over another? But what is this that I can't... Manuel González Vázquez tomó la decisión de no abandonar jamás su aldea natal por una experiencia que vivió el 20 de octubre del año 55, ¿vale? A los 9 años de edad. Ese día, al atardecer, este chaval, el Manolo, se encontraba en un lugar llamado Portela de Pau, en plena sierra de Avión, en Orense. Él era pastor de vacas y estaba ahí con sus animales en compañía de Herminia, una vecina, pues, de su poblado, ¿no? De pronto notó un temblor de tierra que duró un par de minutos. No se habían repuesto todavía de la sorpresa, pensando que había sido un terremoto o algo así, ¿no? Cuando contemplaron a lo lejos una figura de forma humana dentro de una pantalla. A lo llevas. Segundos después de este terremoto, ¿no?, y de esta visualización, fueron testigos de otro fenómeno aéreo. A unos 400 metros de distancia, más o menos, vieron una masa nebulosa que avanzaba hacia ellos a unos 3 metros de altura. ¿Cómo se llama? Lo de Son Goku, la nube de Son Goku. Ah, sí. El nubo sideral. El nubo sideral. A medida que se iba aproximando esta nube hacia ellos dos, descubrieron que se trataba, esa masa nebulosa que iba hacia ellos, de una bella joven de unos 18 años, ¿vale? O sea, edad legal, ¿vale? O sea, esto es... Yo creo que esto es un flash del que lo ha escrito, pero bueno. De unos 18 años. Pero que tenía un poco más de un metro de altura. Es decir, un metro veinte. Que al pasar... Eso es como la de abierto hasta el amanecer. la actriz esta que baila con la serpiente, que mide 1.20 m. Salma Hayek. Salma Hayek, que mide 1.20 m. Joder. ¿Sabes? Que tampoco por medir 1.20 m, tampoco vamos a. No tendría que ser un humanoide. Exactamente. Total. ¿Y cómo sabes tú que mide 1.20 m, Salma Hayek? Hombre, lo he buscado. Lo he buscado en internet. Yo ¿te gustó la actriz y dijiste, a ver qué mide? Estaba midiendo y digo, pues ya. ¿Sabes? Son tus filias, ¿no? Sí, Salma Hayek. La medida de las actrices. Joder, macho. Es que. No, a mí me gustaba la serpiente. Es decir. No, pero por lo visto es que pasó junto a Manuel y la miró, lo miró fijamente. Y Salma Hayek miró a Manuel cuando se apareció. Apareció de lejos así con una nube. Se fue acercando. Manuel la vio, tal cual, pim pam. La Salma Hayek llevaba el perlo recogido, vendía una ropa así que Manuel describió como una especie de manto de color turquesa, o sea, como la Virgen, ¿no? Ahí lo has dado. Y probablemente influenciado por las creencias de Manuel y Herminia. ¿Cómo se llama? La aparición esta de Portugal, de Fátima. Los que convirtieron la aparición en algo religioso fue el obispado, ¿no? Fue la iglesia. Hombre. De Fátima. Pero las descripciones de los que la vieron no era nada religioso. La describieron como un humanoide con una capa, no sé qué, pero ninguna acepción religiosa. Sin embargo, luego les hicieron creer que sí, habían visto a la Virgen. Y le añaden atributos, pues. Claro. Total, que Manuel llegó a la conclusión de que por una razón que no comprendía se les había presentado la Madre de Dios. Y que nadie le diga lo contrario a Manuel, porque estaba convencido. Curiosamente, ese mismo año, ellos dos contemplaron a esta misteriosa joven voladora que iba en una nave. ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo cómo se llama la nave de Johnson Cox, tío. Que no iba en ninguna nave. En la nube, tío. En el nubo sideral. En el nube sideral, pero se llamaba. En Valencia, el nubo sideral. No, pero en Valencia. En catalán, creo que también. En catalán, no digas catalán. Total. Que en la Sierra del Avión. Además, es que es curioso que vean una persona volando en la Sierra del Avión, ¿no? Y no muy lejos de ese lugar. Esto está quedando fatal, pero bueno, es culpa mía. Sí, total, no muy... porque lo estás exponiendo tú. Y no muy lejos de ese lugar, en un pueblo cercano que se llama Fontefría, cerca de la zona de Avión, un conductor observó algo parecido. Según contó Rosa Villaverde, que no sé quién es, que es la hija del que lo vio. No sé quién es, pero lo pone después de la coma. Madre mía. Yo no la conozco, ¿eh? Yo no la conozco. ¿Cómo está decayendo con lo bien que íbamos? No, pero yo no conozco a esta mujer. Ella dice que es su hija, pero no lo sabemos, ¿vale? Su padre había visto de noche en su camión recién estrenado, que a mí no sé por qué me interesa que el coche fuera nuevo, pero bueno, total. Por una carretera desierta, tomó una curva y vio de cerca del arcén a una mujer joven de unos 70 centímetros de altura. Al loro, ¿eh? 1 metro como máximo. O sea, que no nos vamos a 1.20 m, no, de metro para abajo. Dios. Salma Hayek ya no era, ¿no? Que estaba en el aire, sobre el prado, que es parecido a lo que hemos visto antes, que se aparece, pero estaba sobre, también, hemos dicho que medía 1 metro sobre 20 centímetros. Aquí más o menos igual. Cuando las luces del vehículo la enfocaron, la pudo ver con toda claridad, ¿vale? Decía que tenía una cara muy bonita e iba vestida de blanco. Ya no llevaba la capa esa así de colorines y tal, no sé qué. No, pero nos decía que llevaba capa de colorines antes. También dice que llevaba un manto y de azul, sí, y azul, manto. Azul turquesa, en la vestida de blanco. Pues más o menos azul turquesa y blanco. Azul y blanco, pues lo mismo, ¿eh? Hombre, un azul turquesa, así verdoso, claro, entre luminarias, pues lo mismo. ¿En la noche? El blanco. Bueno, es que le enfocó con el camión. Ahí estamos, como el pulpoide. Bueno, total. El camión pasó al lado de esta figura dejándola atrás, pero el padre de la chica esta que lo comentaba giró la cabeza cuando se cruzó con la figura esta, así con la Salma Hayek en miniatura, flotando al lado de la carretera. A mí me fascina la facilidad de Richard para bautizar a los casos, ¿eh? Este caso se llamará el caso de Salma Hayek de ahora en adelante. De la Salma Hayek enana. Cuando busquemos paralelismo de aquí a 4 o 5 programas, ¿te acuerdas el caso de la Salma Hayek que medía 70 centímetros? Sí. Que pasó, la enfocó, se quedó tan flipado que la miró. Y sí, giró como... y pasó de largo, pero con la cabeza giraba, seguía viéndola. Es que esta la Salma Hayek iba girando sobre sí misma en el aire. ¿Cuál peonza? O sea, imaginaros, ¿vale? Espera. Vamos a resumir. Una nube con una Salma Hayek encima, vestida de blanco. Pasa un camión, la enfoca. El camión la ilumina. El piloto gira la cabeza para verla. Y esa figura gira a su vez sobre sí misma para quedar siempre cara a cara con el camión. Sigue la dirección del camión para que siempre viera la parte de delante. O mirando el camión en la figura, o mostrando siempre la misma parte de su cuerpo, ¿no? A lo mejor la parte de atrás está poco hecha. Efectivamente, ese es el rollo, que a lo mejor la parte de atrás no existía. Poco hecha, ¿no? Según la hija de este testigo, tanto el camionero como la figura se miraron. O sea, el camionero tenía la sensación de que la figura la miraba él, y él tenía y viceversa, suponemos. Durante 3 días, y esto para mí es lo más importante del caso... Es que por lo visto el hombre llegó muy afectado a casa, por la visión. Y la esposa llamó al médico. El camionero se puso malo. Puede ser por el shock... La radiación. Claro, tío. Por eso búscale cuando aterriza un ovni, búscale... Radiación. Y si es cierto, es que hay radiación donde aterriza el ovni. Claro. ¿Verdad? ¿Quién fue quien dijo que sí, había que ir con un contador Geiger? Yo sí sé quién es. No lo voy a decir. ¿Alan Hynek? Me cae bien. ¿Alan Hynek? ¿El hombre de la perilla tienda? Sí, así es. Alan Hynek y muchos más. ¿Por qué? Podrían haber ido con un contador. Pues no, señor. Un Higel. Un contador Higel. Sí. Si el ovni lleva energía nuclear, tiene que ser cierto, amigo. No puede ir con energía lefática. Pero claro, la energía nuclear es lo que le atribuyen en aquella época, porque es lo más poderoso y lo más potente que conocen. Pero cuando llegan donde ha aterrizado un ovni de esto y hay radiación nuclear. Pero porque van con un contador Geiger. Yo voy a ver un ovni donde ha aterrizado, y en qué momento se me ocurre a mí ir con un contador Geiger. Claro, puede con un detector de metales pesado, con un... Por eso que lleva la policía para ver la lefa, ¿no? Igual está todo lleno de... Una luz negra, eso, para ver semen, ¿no? Igual está todo lleno de semen. Messenger. ¿No? Es decir... Por eso, ¿en qué momento? Pero hay... Hay casos, ¿te acuerdas de los casos de Japón? ¿Ves cómo me acuerdo más casos? Que había aterrizado uno en un invernadero y lo había roto, y había salido con un trabuco, y había pasmado un crío. Eso no me acuerdo, la verdad. Ay. Te estás inventando. No me estoy inventando. Un caso japonés, uno que tiene unos dientes así, unos colmillos, y que se parece en un pueblo, en un colegio, cuando hablamos de los colegios. Y el tío sale con un trabuco de esos que le pega un susto a un crío, que le hace así y se desmaya y hace fiu fiu. Los critters. Sí, pues. Ahí encontraron radiación. Y el ovni, cuando baja en ese invernadero que había, en ese, rompe unos bloques de cemento que había, o sea, los aplasta y todo eso. Así que hay pruebas físicas. Sí, pero si radiación hay, y efectos de radiación en los testigos también, muchas veces, los ataques, claro. Pero sí. Es teatro. Es radiación teatro. Pero es radiación teatro que tú puedes captar con un contador Geiger. En Boronés también encontraban radioactividad. Sí. Estaban las pero si lo sé. Yo solo planteaba la pregunta de en qué momento a quién se le ocurrió ir con un contador que dijera. Pero es para despistar. Tú, contador Geiger, hostia, esto es una nave. Siempre, ya no despistar, simplemente es, pues, eso. De alguna que dejarnos una pista para que sigamos. Eso ahí, que tanto le gusta a Caravaca, lo de las naves esas de los años del siglo XIX. Eso, los airships. Eso. Es que yo soy de Murcia, no puedo pronunciarlo. Seguramente si hubieran investigado, hubieran encontrado carbón. Claro. De las naves. Porque iban a carbón. O gasolina, o petróleo, ¿sabes? Manchas de aceite, cosas de ese tipo. Pero ahí no había contado el Geiger. Se han encontrado manchas de aceite en ovnis también. No, y de hecho, bueno, da igual. No, no, de hecho, ¿qué? Dilo, no te lo calles ahora. Que pierdes aceite. ¿Dónde está? ¿El abridor? Aquí. Pues... Vamos. Que esto es mentira, amigo. No lo creáis. No funciona con energía nuclear. Claro que no. Ni funciona con ninguna energía. ni con ventas. Y seguramente con la energía que funcione, lo que sea, todavía no tenemos aparatos para medirlos. No, pero es que eso es suponer que, que es una cosa, es una máquina. Y aquí nadie ha demostrado que sean máquinas. Es que, ¿por qué no son máquinas? Claro que no. Por eso van con un contador de Geiger, porque es una máquina nuclear. Van con un láser con una pantalla. Y hacen el imbécil. Bueno. Ya sé que estáis hartos. ¿Por qué hacen? ¿Por qué? De escucharnos divagar. Vosotros queréis que volviéramos, pues ahora os jodéis. Sí. ¿Ahora qué? Bueno, pues aquí. Aquí la verdad que hay una pantalla donde ve un hombre, pues a gente dentro, pero ya está. Al final. Ya está, no hay más. Vamos a hablar ahora de un caso. No, pero. Sí, venga, sí. Sí, ya. ¿Por qué hemos dicho el caso de antes? Porque aunque parece que no tiene nada que ver, estamos viendo unos fenómenos paralelos de pantallas que tanto si se aparecen como si no se aparecen humanos en ellos, sí que tenemos una van acompañados de otro fenómeno siempre. Con fenómenos concomitantes que decía la gente, ¿no? Que decían los investigadores, ¿no? Que paralelo, o sea que no simplemente ver una pantalla, o sea, no simplemente tenemos que ver humanoides o un ovni, que es lo que siempre hablamos aquí. Muchísimos casos de los que hablamos aquí no tienen nada que ver con ovni, aparecen por ahí, yo qué sé. Además tenemos programas preparados para hablar, que de hecho hay teorías que siempre dicen que antes de ver al humanoide lo precede una luminaria y tal. No, aquí lo que estamos demostrando es que precisamente todo este tipo de casos no tienen nada que ver con ovni. Ellos van por su puto lado y los ovnis, pues las lucecicas, porque quien quiera irse a... ¿Estás diciendo que son fenómenos distintos? No, porque son lo mismo. Los humanoides son humanoides y los ovnis son humanoides voladores. Pero estás diciendo que entonces que son distintos fenómenos. No, forman parte de... ¡Ay, qué cabrón! Forman parte... Son distintas formas de presentarse hacia nosotros. El fenómeno. Lo mismo. Lo que pasa es que ahora por los ovnis no interesa, yo que sé, a mí. No, pero no te digas que ahora los ovnis no interesan, porque estás al final caes en el mismo error. Que ahora los ovnis no interesan. Es como decir que ahora no se presentan pantallas, porque ahora es cuando más era digital ahí y hay más pantallas. Sí, vale. Porque al final estás diciendo lo mismo, pero al revés. Que lo diga yo no quiere decir que esté de acuerdo, ¿vale? No, pero tú. Pero a mí los ovnis no me ha interesado. No me interesa los ovnis. Eso es otra cosa. Toma, se te ha caído un tornillo. A mí los ovnis me interesan, sí. Los ovnis me interesan. Un tornillo de 3 kilos que si hay aquí. Sí, carbonizan a la gente. Si hay. O sea, las lucecicas no me interesan. Ya, ¿vale? Pero es que es precisamente eso es lo grande de por ejemplo, de Colares y todo lo que pasa en Panorama. Precisamente eso es lo grande. Que por una puta vez no estamos hablando de testimonio simplemente. Ahí estábamos hablando. ¿Ataque? De secuelas físicas. Bueno, con la que de tela, y estamos hablando del ejército contra extraterrestres. Pero, que no eran ovnis. Es decir, yo para mí un ovni es una cosa, una lucecita. Lo que la gente ve, lo que hacen esa. Un ovni es eso, objeto volante no identificado. No. Y lo que atacaba no se sabe lo que es. Pero no era un ovni. Eran objetos volantes no identificados. No, de hecho, las fotos hay de todas las clases. Se sabía que era. Identificado estaba, que no era de aquí. Evidentemente. Es decir, una cosa, un cilindro cónico con un tío encima volando y tirando rayos. Normalmente, a la gente, normalmente en parejas, mujer y que hombre. Que no le puedas poner nombre es una cosa. Ahora, identificar que no es un. Acotar que no era una cosa terrestre lo puedes acotar. ¿Vale? Evidentemente. Ya, pero que entonces al final cuando ves una luz dices no es un objeto no identificado. Es una luz. A mí la luz no me interesa. Ya, pero entonces es cuando que es una luz. Según tú, ¿cuándo es ovni y cuándo no es ovni? Lo de Colares es ovni. Cuando le puedes ver la etiqueta al que lo lleva. Eso es un ovni. Madre mía de mi vida, ahora dice lo contrario. No. Pero lo de Colares es un ovni o no es un ovni. No, es una nave, un EVE. Es un EVE. Es una nave, de verdad. ¿Vas a decir tú ahora mismo que es una nave extraterrestre? ¿Lo vas a decir aquí con tus palabras? Es una cosa que parece una nave. Entonces es un ovni, porque parece. No, tú no sabes lo que es, no puedes afirmarlo. Es un objeto volante identificado. Tú vas a decir aquí, vas a afirmar que es una nave. Es un espejismo que parece una nave. Es un espejismo que te hace daño, que te ataca. Sí, es que son ataques de espejismo también. ¿Cómo te acorralo, cabrón? Cabrón. ¿Cómo te acorralo? No. Es que no tiene nada que ver, eso es todo. Hostia, mental. Hostia. Es todo... Son rayos mentales. Yo me pongo en el punto de vista. Pero tú te pones en el punto de lo que sea, te estás poniendo a la defensiva y van esquivando. Que eso es la gente que se agobia y se hacen sus propios rayos láser. Bueno, eso lo dices con ironía y con sarcasmo. No. Es que no quiero, es que no me gusta la palabra ovni, tío. Vale. Pues lo siento, pero es así. No, pero es ovni. Simple, pero es porque está desprestigiada, claro que sí. Porque la gente ya asocia ovni a platillo volante que viene de Marte. Pero es que, estamos hablando aquí entre nosotros dos, los oyentes que ya están muy puestos y muy duchos en el tema. Puestísimo. En el tema ovni. Y sabemos que cuando hablamos de ovni, nosotros no estamos refiriéndonos a nave, a platillo volante que viene de otro planeta. No. El fenómeno ovni, el ovni es un objeto volante no identificado. Y tío, no hace falta que nos pongamos la defensiva siempre con eso. Eso no, claro. Pero acuérdate, en los años 70 se puso de moda llamar a los extraterrestres EVE. Y era entidad biológica extraterrestre. Y yo decía, pero vamos a ver. Si ya incluye extraterrestre, ¿para qué ponerle? Claro, dice, si no quiere llamarlo extraterrestre, lo llama entidad biológica extraterrestre, ¿qué quiere decir? O sea, pues quita extraterrestre, gilipollas. Entidad biológica. Claro, pues eso es un moco también, ¿no? Claro. No, es complicado. La ufología parece fácil, amigos, pero es muy difícil. Es la necesidad del ser humano de ponerle nombre y cosificarlo todo. A las cosas. Bueno, el último caso del programa. ¿Sí? Heliodoro. El caso de Heliodoro. ¿Quién? Heliodoro Núñez. Ah, vale. Se ha quedado otro. El caso. Empezamos, ¿va? Sí. Heliodoro Thorford. A las 4 de la tarde de un 20 de febrero del año 97, Heliodoro Núñez. Buen año. ¿Cuándo yo me casé? Sí. Bueno, yo qué sé. Es que como no ha salido el año 66, era necesario programa. Esta interrupción. Sí. Se encontraba cuidando su ganado en un prado cercano a su domicilio. Yo te digo una cosa, perdona. Perdona. Pero si yo fuera pastor, me haría un seguro anti-ovni total, porque ha hecho dos o tres casos ya que hemos visto con las vacas, no sé qué. ¿Qué pasa? Que al final son los pastores los que tienen que ver ovni. No digas eso porque los negacionistas te van a aplaudir. ¿Eso? Claro que sí. Pero también dicen claro que cuando le pasa a un piloto, también dicen que es por el estrés. Por supuesto, por lo que el piloto entonces, se droga mucho. Entonces, ¿por qué el argumento de que es que el campesino no tiene conocimientos de aeronáutica? Pero si el que tiene conocimiento de aeronáutica tampoco vale porque está bajo de estrés, pues entonces ¿cuándo vale aquí el? Me he adelantado las críticas, pero que hay un pastor y un ovni, coño, siempre está muy guay. Las pastorcillas y la Virgen, tío. Esto ocurre en la aldea orensana de. También Orense, el otro caso, el primer caso gallego, el que veían después las sábanas, también era en Orense, creo. De repente escuchó que los perros empezaban a ladrar furiosamente hacia su espalda. Lo primero que me vino a la cabeza fue lobos, eso cuenta el testigo. Nos cuenta días después del suceso, todavía con el susto en el cuerpo, bajo la preocupada mirada de su esposa y ante un suculento plato de viandas que esta nos había preparado. Esto lo cuenta Manuel Carballal. Un saludo desde aquí a Manuel Carvalho. Sí, información innecesaria. Suculenta vianda. Bueno. Esto lo escribió cuando tenía hambre. Venga, va. Sí, es verdad, tío. Un suculento plato. Bueno, tío, está haciendo la narración más atractiva, tío. Pero, tienes que criticarlo todo. Pero Dios mío. Eso es literatura, tío. Pero claro, pues vamos bueno. Vamos a hacer pim, pam, sí. Contar el caso, pim, pam, pim, mira, pam. Mira, oyentes, esto es literatura. Pero a él le gusta después meter efectos. Y le gusta meternos en... Bueno, pero si hiciéramos pim, pam, no podrían meter efectos. Pero qué suculenta. Pero gracias a literarlo un poco, a novelarlo, pues podemos meterle efectos. Pues no Richard, aquí contigo, no hay quien se aclare. Pim, pam. Venga, va, tío, no me interrumpas más. Chino Chano. El investigador Manuel Carballal, compañero de aventuras en un buen número de correrías tras los ovnis, esto dice Marcelino Requejo, inmortalizaba el momento con su equipo de cámaras mientras yo me afanaba por no perder un detalle de las reacciones de Heliodoro. Pero al darme la vuelta, continuó hablando nuestro informante, después de alertar a los perros, pensando que eran los lobos, vio a dos personas enormes, unidas por su brazo derecho, como si fuesen siameses. Estos son los casos que a mí me gustan. Claro. Sí, señor. Medían más de 3 metros, ojo, y encima de sus cabezas había una especie de gorro que les cubría, una especie de triángulo. ¿3 metros? Como este. El gigante de Virginia. Ah, Virginia, muy bien, muy bien. Te ha funcionado la memoria, es brutal. Pues eso, medían unos 3 metros y encima de su cabeza había un gorro que les cubría una especie de triángulo. Ambos seres caminaban al unísono. Eran de color rojo, azul, amarillo y verde. Pues como cualquier fenómeno ovni, ¿no? Que al final va cambiando. ¿Te acuerdas que estuvimos haciendo así un... De los colores. Los colores, ¿te acuerdas, no? Que coincidía mucho que conforme la nave iba cogiendo velocidad, iba aumentando la gama de colores. Y cuando estaba cuando estaba en el suelo coincidían varios en los mismos colores. Los mismos colores, sí. ¿Esto quiere decir algo? Pues no. Pues no. Pero bueno, ahí está nuestra hemeroteca para dejarlo ahí. Y... Esto es para engañar. Heliodoro echó a correr y no paró hasta llegar a casa. Yo haría lo mismo. Sí. Donde se encerró en una habitación y se puso a rezar. Todavía con el miedo en el cuerpo, cuando lo entrevistamos, se negó a llevarnos hasta el lugar de los hechos. No quería volver allí, ni en broma. El pastor decía que le entraban malos recuerdos. Y luego después, si vuelve allí y vuelve a casa, no descansa por la noche. Acuérdate del caso de Vilas Boas, que cuando regresa del fenómeno, que él lo vive todo como una ensoñación, incluso enferma y sí. no puede salir de la casa porque no quiere, tiene un trauma al respecto. Este le pasa lo mismo a su nivel, ¿no? Heliodoro comenzó a dudar, pues no quería decepcionar a dos muchachos que habían hecho tantos kilómetros para escuchar su historia. Se refiere a Manuel Carballal y Marcelino Requejo. Sin embargo, su esposa zanjó el asunto en seco. Lo siento, pero no va a ir. Sufre del corazón y no le conviene pasar malos momentos. De hecho, voy a adelantarme, no sé si aquí lo recoge o no. De hecho, recuerdo que después del avistamiento, el pobre pastor Heliodoro tiene que tomarse unas pastillas por su enfermedad del corazón, porque veía que se le iba de las manos. Como solemos hacer en estos casos, no nos contentamos con la información que ya poseíamos y comenzamos a realizar un barrido por la parada seca, perdón. Comenzamos a realizar un barrido por Parada Seca y otras aldeas cercanas. Llamamos a las casas y entablamos conversación con cualquier persona que nos encontrábamos en nuestro camino, con el único objetivo de hallar, en caso de verlo, algún nuevo testigo del suceso protagonizado por Heliodoro u otros incidentes de similar índole. Complicado esto. Tiene que ser bastante enervante ser ufólogo e ir buscando todas estas pistas, ¿eh? Madre mía. Tiene que ser enervante, yo, la verdad, ser ufólogo. Punto. Sí, pero yo la verdad que lo veo encomiable. Yo lo veo encomiable. No, pero gente que funciona es gente que tiene la capacidad de saber cómo entrar a la peña y tal. Sí, pero aparte de esto, que esto es autofinanciado todo y que se peguen esos kilómetros y vayan tras la pista y decepción tras decepción, porque esto es así, decepción tras decepción. Sí, pero tienes que saber cómo, tienes que, claro. Hay, sí, gente, esa parte, claro. Hay gente que no sabe hacerlo y no va a ningún lado. Y hay gente que sí, como yo que sé. Voy a decir el nombre, pero que no me malinterpretes, porque todos sabéis lo que pienso de él. Pero JJ Benítez, por ejemplo, es un tío que ha hecho muchos kilómetros. Y efectivamente, pues el hombre tiene que tener cierta sabiduría de saber cómo entrar a la peña. Totalmente. Para que las cosas. Eso es otra cosa. Es distinto a lo que, ¿sabes?, yo estaba diciendo, pero también. Y esto es lo mismo, es decir. Hay que saber sonsacar. O sea, tú no puedes directamente. ¿Habéis visto un ovni? No, tú te vas. Sí, pero aparte de saber sonsacar, no me puedes negar que ir detrás del fenómeno ovni es ir, vamos. Siempre tienes que ir por ciego. Siempre tienes que ir buscando circunloquios, vueltas por detrás, para que la gente te cuente las cosas y que se espante. Porque cuando tú dices la palabra ovni, pues mucha gente. Tienes que coger un testimonio del que ha tenido el encuentro. Es que es difícil. Y a base de otros testimonios o pruebas, darle una tridimensionalidad al caso. Yo te digo que es más difícil de lo que parece. Yo ahora mismo estoy pensándolo. Por eso estoy diciendo que es muy encomiable. ¿A quién le iba a contar yo las cosas? Pues, No sé, ya me tenía que invitar a copas, tío. Llamamos a las casas y entablamos conversación con cualquier persona que nos encontrábamos en nuestro camino, con el único objetivo de hallar, en caso de haberlo, algún nuevo testigo del suceso protagonizado por Elidoro u otros incidentes de similar índole. Así fue como dimos con Juan González González, vecino de una aldea cercana a Parada Seca, de nombre Casteligo. Según su testimonio, a la misma hora del encuentro de Elidoro con los humanoides, observó una luz roja de tonos muy intensos, estática sobre unos árboles justo en el lugar donde se encontraba nuestro protagonista. Muy, muy recurrente también el que alguien esté viendo, teniendo un encuentro humanoide, y desde otro punto de vista lo que vean sean luces en el cielo. No quiero decirlo, pero en el caso de Cisco Grove pasa esto también. Y casos de este tipo, como dice Fran perfectamente, de que, pero nunca ven lo mismo, pero sí que ven señales de que hay algo, pero no es exactamente lo que ve él, porque el quien está teniendo esta experiencia no está viendo luces en el cielo, pero el que está fuera sí los ve, como señalando que aquí pasa algo. ¿Sabes lo que me recuerda? A un proyector de cine. Tú estás en el cine, estás viendo la pantalla y tú estás viendo la película, pero tú estás detrás de la pantalla y tú estás viendo el proyector. Solo está viendo las luces, ¿no? Si es algo delante, así. Ves el foco. Y si estás delante de la pantalla, estás viendo la imagen. Un poco así, ¿no? Sí, pero eso es muy rústico, tío. Ya, pero ¿no te recuerda eso? Sí, me lo recuerda, pero me parecía tan cutre como para ser digno de los humanoides, ¿no? Hombre, está claro que pero es un ejemplo a luz. Ya, pero es decir que es tan cutre que parece cierto. ¿Sabes? Que fuera así. Es un proyector en la altura y el que está abajo de frente al fenómeno es el que está viendo el teatro. Sí. ¿Acaso podemos catalogar este encuentro de casual? Rotundamente no. Al contrario, parece claro que el espectáculo estaba preparando de antemano con la intención de crear un escenario determinado. No sabemos con qué finalidad. Que es lo de siempre. Y lo que hemos dicho antes es, aunque sea una pantalla y aunque parezca que seres te están vigilando a ti, no. Se forma para llamar tu atención. La clave de este caso, que a mí me parece la más alucinante, es, aparte de la pantalla, que los seres que hemos visto en otros casos anteriores, que aparecían como teatralizando sombras, aquí estamos viendo a dos que parece que no tienen espacio para ser dos seres independientes. Están unidos por los hombros. Es como si se hubieran, no sé cómo decirlo, hechos reales, pero demasiado juntos, entonces están unidos. ¿Y el triángulo en la cabeza? Pero, y ese triángulo en la cabeza es el traje talar. Es el gorro de David el Gnomo, pero para los dos. Claro, estamos hablando de un traje talar de una persona, pero aquí, en vez de salirle, es la máquina que tiene el OVNI, que le va dando vueltas y va sacando humanoides, porque se le atascó, sacaron dos de golpe, pero y les ponen la ropa. Nada más que tenían el traje de alar para uno. Y entonces es como el caso ese del País Vasco, del túnel, que se aparece un humanoide en medio del túnel con un traje de alar, que pasa a una gente que se pega una hostia, ¿no? Y de un accidente, porque lo esquivaron para no estamparse. Y va a la Guardia Civil después de que lo dijeran y lo ven. Al puto traje talar, porque este era uno solo. Es decir, estoy hinchado. Es increíble, estoy hinchado de ver casos de trajes talares por todos los sitios. Sí. Es que es una cosa así. Pero son arquetipos al final, el hombre encapuchado. Sí, claro. Como el fantasma de las cadenas. También, claro. Es decir, el hombre del sombrero. Son arquetipos. La sombra del sombrero. No sé, tío, a mí me parece muy ridículo. Yo entiendo que en la Edad Media, o sea. En la Edad Media se puede entender. Pero si esto fuera... tú antes no lo entiendes. Pero, esto es una. Pero ¿por qué ahora? Si ahora es tan absurdo como antes. Es decir, ahora no hay monjes con que vayan por ahí así. Un negacionista, ¿cómo puede desmontar este caso de Elidoro? Si se lo inventa. Una pantalla que se abre ante él y hay dos hombres unidos por el hombro y encima de ellos hay un triángulo. Vamos a ver. Que no. Que si alguien se inventa algo. No te vas a inventar. El detalle del triángulo encima de la cabeza de los dos, tío, eso, vamos. Y unidos por los hombros. Por los hombros. O sea que no, tú. Yo creo que aquí somos todos listos. Es decir, más o menos inteligentes. Esto tío. No estamos hablando de que Heliodoro, un campesino. Dijera. De la Galicia bajado. Profunda. Ve, no, ven las luces en el cielo y puede confundirlo con un avión. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que a ese hombre casi le da un paro cardíaco porque se le aparece delante una pantalla y ve. Y está 3 días sin salir de casa, o sea que realmente tiene un trauma. Y la mujer, el testimonio de la mujer que lo ve llegar y que está acojonado, que casi le da algo. ¿Han hecho dinero con eso también? Aquí nadie hace dinero. Pues, aparte de los otros, quiero decir. Pero que tú te tienes que enviar. O sea, tú eres policía y ¿qué haces para hacer un caso? Te pones papel albal por todo el cuerpo y haces 4 fotos y haces el idiota. Un astronauta. Eso es un fake y demostrado. Claro, pero tú debes inventar que se aparecen dos unidos por el hombro. Yo qué sé, hemos visto tantos casos. O que en el porche de tu casa hay un cerebro en el suelo. Por supuesto. Por eso, ¿cómo te vas a inventar eso? Un pulpoide, eso? O sea, tú vas por una carretera y te encuentras con un pulpoide peludo y que el pulpoide tiene miedo y está acurrucado al lado de la carretera porque... Y tú haciéndole así con el coche, que te doy y tú... Y el pulpoide que no se va, no se tira por el barranco por no hacerse polvo. Lo que demuestra 2 cosas, que es real y que los pulpos del espacio exterior tienen huesos, porque un pulpo que no tenga hueso le da lo mismo tirarse por una cuesta. Pero bueno, esto es una discreción. Sí. Una más. Pero bueno, los pulpoides del espacio exterior no tienen hueso, o sea, sí tienen hueso, a diferencia de los de aquí. Ya empezamos esta nueva sección, la nueva sección de las entrevistas, sonando B52, y sonando B52 no podría ser otro que el gran Pablo Berger. She came from planet Fire, and she came from there. She drove a Plymouth satellite. Empezamos nueva temporada, nueva sección. Estrenamos esta sección de entrevistas con el ya anunciado gran Pablo Berger. Buenas, Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Tenemos que disculpar a Richard, que no ha podido estar en la entrevista. Me evita. Muy a su pesar, sí, efectivamente. No quiere interacciones. No quiere interacciones, solo quiere hablar con Caravaca, con nadie más. Y nada, me gustaría personalmente que nos hablaras de tus casos favoritos de encuentros con humanoides o si quieres algo que tenga que ver con ese último proyecto tuyo de reediciones anómalas. Bueno, pues sí, realmente, bueno, antes de nada agradecerte a ti, a Richard, uy, el perro creo que... Creo que tu perro tiene una hipersensibilidad. Le he acariciado, pero bueno, ha resultado ese. No he matado a ningún gatito, ha sido el perro. Tiene una pelota de goma, un muñeco dentro, como el de Snaster. Bueno, agradeceros que me hayáis invitado a este programa, que como todos sabemos es un poquito la actitud del misterio, ¿no? Este programa que se dedica a dar patadas, ¿no? Al escenario cochambroso de este escenario humanoide de Gran Teatro. Así es. Y bueno, pues muy agradecido de que me hayáis invitado. Es una pena que no esté Richard hoy aquí, pero bueno, la verdad es lo que tiene el podcasting español, ¿no? Que grabamos en remoto, los medios son los que son. Así es. Y bueno, pues nada, pues... Y bueno, realmente nos hemos planteado este programa. Aquí sois muy fanáticos y yo el primero de la mitología humanoide. Y yo me gustaría plantearos tres casos que evidentemente hay un poquito de spam. Hay un poquito de spam porque yo me dedico un poco a esto, al tema de los libros y tal. Y lo voy a relacionar con nuestro último crowdfunding, que afortunadamente y gracias a muchos de a vosotros, entre otros, y a muchos de vuestros oyentes, ha salido adelante el crowdfunding de Comunión. Hemos llegado a los 6.000 euros, ¿no? Sí, sí, esto ya da para... ¿Es el récord? Estamos rollo Gürtel. Sí, sí, sí, es el récord, es el récord. Pero también es un podcast, es un crowdfunding doble. Entonces, bueno, ahí ya... De hecho, es un poco lo que te comentaba antes, que estamos el crowdfunding lo estamos dejando para proyectos más especiales, cosas así un poco que tengan más recorrido en el tiempo. Estos son dos libros, es Comunión e Informe Comunión. Y bueno, pues sí que es verdad que yo creo que me gustaría hacerte esta propuesta, ¿no?, de triangular con tres casos que para mí, yo creo que vosotros os habéis especializado mucho en el caso de humanoides y habéis repasado... casos bastante notorios, pero son tres casos que, si no me equivoco, no habéis tratado con profundidad y que a mí, para mí, son muy significativos. Son los tres de una época, aunque es verdad que el primero que vamos a hablar a lo mejor cronológicamente no encaja, aunque eclosiona finalmente en los 80, pero es un poquito anterior, como veremos, un poco como lo de Próspera Muñoz, ¿no? Sí. Que a lo mejor estamos hablando de los años 40 o 50, pero realmente explota después, ¿no? Son tres casos que para mí suponen un punto y aparte, ¿no? Un punto y aparte en todo lo que supone la ufología. Esta ufología que yo siempre digo aspiraba a un estudio racional, y que estos tres casos al final... acaban demostrando que las herramientas científicas o el pensamiento racional más cartesiano son inútiles para asimilar este fenómeno. Es la maldición del ufólogo. Sí, el sesgo, lo que digamos, al final, es decir, a mí me gusta mucho, nosotros ya sabéis que aparte en nuestra editorial hemos recuperado algún libro como puede ser el de Entre ufólogos, creyentes y contactados de Ignacio Cabria, que es una historia sociológica del fenómeno, y ahí dejan muy claro las tensiones internas que había entre gente con una formación, incluso no voy a decir científica porque había un poco de todo, no estamos hablando de un cuerpo homogéneo, ¿no?, pero de gente que se intentaba aproximar al fenómeno ovni desde una perspectiva científica, racionalista, materialista, objetiva, y cómo cribaban o segregaban o segmentaban ciertos casos porque eran surrealismo puro. Y no entraba dentro de sus cánones. Claro, y había grandes pugnas. Esto Ignacio Cabria lo reconoce, como ellos, esta ufología más mística, más surrealista, donde se producen situaciones... Es más incómoda. No, eso yo al estudio. Hoy estaba documentándome para este programa, estaba oyendo un podcast y hablaban de Hynek, ¿no? Y decían que a Hynek había una cosa que le irritaba o que le preocupaba, era que estos casos tenían un gran potencial de ridículo. Claro, el factor absurdo les incomodó. Sí, lo que pasa es que este tipo de investigadores, nosotros hoy en día, y más vosotros... que lo que nos más gusta es que cuanto más absurdo, sí, mejor. O gente como Terra Incógnita han forjado una leyenda alrededor de decir... Bueno, y aparte, incluso tú lo defiendes públicamente, que para ti el absurdo es un sinónimo de genuinidad, ¿no? Y ciertamente creo que es acertado, ¿no? Pero esto no fue siempre así. Hubo gente... cuando vivíamos el auge del fenómeno, que vivía la inminencia del contacto extraterrestre y pensaban que pues ciertas situaciones para nada entraban en el paradigma de pasó de... con el propio Vilas Boas, pasó que por tener ese factor sexual estuvo enterrado años. Uh-huh. Estuvo enterrado años porque eso se salía totalmente de lo que era una abducción, y eso que digamos que es la abducción, la sí, genuina. La primera que está documentada, sí. Verdaderamente un encuentro de tercera o cuarta fase es esa. Ahí no es fenómeno absurdo, pero estamos viendo que por tener ese factor sexual ya se entierra. Sí, y eso es una constante que esto a nivel escéptico ufológico pues generaba grandes pugnas, grandes trincheras, y ya al final lo que pasa es que las cosas son como son, realmente... Yo creo que hubo unos años, en los años 50 o 60, donde hubo una ufología muy aeronáutica, muy de luces en el cielo, muy de inminencia. Vamos a vivir una etapa, vamos a llegar a un momento que todo esto es un crescendo que va a abocar pues a pues una aparición en el Capitolio de Washington de una nave, ¿no? Ultimátum a la Tierra, va a salir un robot, nos va a dar un mensaje, y el universo, en cierta manera, va a tener hasta cierto sentido, ¿no? Y los años pasan, y los casos son cada vez más bizarros. Empiezan a llegar otros investigadores y se dan cuenta de que las perspectivas que están utilizando no son las buenas. Y entonces, al final, en los años 70 y 80, se produce esta oleada de casos que, para mí, vamos a hablaros ahora hasta hoy, que es el caso de Betty Andreasson. Es un caso que se produce originalmente en el 67. Hynek le mandan una carta a Hynek. Hynek imagínate el buzón de correo de Hynek, sí, ¿no? La gente que le podía escribir en los 70. La descarta y años después Richard Fowler la vuelve a recuperar y hace un libro, hace una saga de libros, y es un caso que a día de hoy todavía sigue coleando, Betty Anderson, ¿no? Es un caso fundamental, es un caso que a mí me hace mucha gracia también por el tema que muchas veces Chris Aubeck ha dicho, la importancia de los casos antes del 47. Este es un caso de abducción, igual que el de Betty Barney Hill, que está hecho antes o que está registrado antes de la publicación del libro Missing Time de Bud Hopkins, que es un poco ya antes y un después. Es cuando, sí, ya se crea la plantilla, y ya sabemos que cuando se crea un formato sociocultural, muchas veces las experiencias acaban plegándose un poco a esa plantilla, ¿no? Sí. Aquí son casos... Este es por un caso, parte del testigo, incluso por parte del investigador, es una dinámica, que va encauzando. Es una dinámica. Yo siempre hablo del ser ufológico, que John Keel detestaba, ¿no? Decía que era el gran enemigo de lo fortiano, era el ufólogo, ¿no? Sí. Porque estaba intentando meter a Calzador la hipótesis extraterrestre en causa el testimonio de y relegaba de todo lo demás, y bueno, al final pues gente como John Keel, Jas Vale, se han dado cuenta de que la realidad es mucho más compleja que... Y es una pena que seguro que casos clásicos que han investigado esta clase de ufólogos han llegado a nuestros días totalmente distorsionados. Seguro que tienen ese factor absurdo que, al ser incómodo en aquella época, se cambió. Sí, eso es lo que Jas Vale llamaba la herejía dentro de la herejía. O sea, porque no está, o sea, ya el mainstream o el público en general, si tú dices que has sido víctima de un fenómeno o has interactuado con un fenómeno que se puede considerar ovni, pues realmente ya vas a tener cierto rechazo social. Pero es que dentro de la subcultura de la ufología, si dices cierto tipo de cosas, y yo siempre reivindico la figura de Carlos Jesús, de hecho le dediqué una novela a título personal. Maravillosa novela. Claro, pero es que ¿por qué Carlos Jesús es un sujeto incómodo? O sea, sí, a mí que me expliquen qué diferencia entre Carlos Jesús, Bill Meyer, Adamski o cualquier caso de... Totalmente de acuerdo. O sea, que es una víctima del fenómeno. En el mejor de los casos es una víctima del fenómeno. Un huérfano de lo extraño. Temazo de Dr. Voltaje. Y entonces realmente, bueno, esto ya lo hemos dicho cientos de veces, y de hecho es un poco el espíritu que nosotros intentamos de preñar al programa. El siguiente caso sería, como no, Willy Strieber, Communion, que para mí es un caso capital. A día de hoy sigue dando coletazos y yo creo que es una de las aproximaciones más íntimas y más veraces, no en el sentido objetivo, sino de verdad personal, que del fenómeno. Y el tercero también será un caso que vamos a hablar, de Linda Napolitano, que es un poco ya... hemos estado viendo aquí unos youtubers, tú y yo, de ciertos personajes. Y bueno, pues es un caso que tiene cierta amiga, ¿no? Y los tres creo que es un poco esa... derrumban un poco el paradigma ufológico general, en el sentido de que no estamos hablando de casos de abducciones donde sí que puede implicar que tuvieran una nave, pero tienen ese punto de cotidianidad. A mí lo que me gusta, si alguien ha visto la película, yo siempre lo reivindico, la escena de Communion, que aparece un extraterrestre o un visitante. Tú ya sabes que Willy Strieber se cuida muy bien de no utilizar la palabra extraterrestre. Es lo que deberíamos hacer todos. Son visitantes. O sea, la primera aparición es asomando la cabeza por detrás de la puerta de un armario. Sí. O sea, es una escena brutal. Y es a Betty Andreasson le pasa en la puerta de su cocina, y a Linda Hamilton no es Terminator, ¿no? Se va a ir. Y Linda Napolitano realmente es en el dormitorio de su casa, la elevan por todo Manhattan y acaba cruzando el puente de Brooklyn. Es una ruptura absoluta, porque es frente a lo que tú hablabas antes de esos casos rurales, remotos. Aquí el fenómeno cruza la línea de la trinchera y se mete en nuestro dormitorio y acaba con una dimensión íntima. Se salta los pasos hasta ahora de luz. Totalmente. Que se ve en el cielo, nave que aterriza, humanoide que sale, abducción. Claro, pero si te fijas, los otros casos tienen hasta un punto de cierta protección narrativa. Es decir, yo, si te cuento un caso que ha ocurrido aquí, en Castilla-La Mancha, entre Villena y Almansa, pues tiene mucha más credibilidad que si te lo cuento que ha pasado en la Gran Vía de Madrid. Claro. Aquí no, aquí es al revés, y de repente esos entornos remotos donde tú eres llevado a una nave, no, aquí estamos hablando de gente que en la cotidianidad de su vida se rompe el fenómeno y manda, o sea, salta por los aires todas las reglas, ¿no? Todas esas reglas de los ufólogos, y supone pues eso, un cambio. Estos casos hubo una resistencia inicial y al final supuso una gran ruptura. Esto Ignacio Gabriel lo explica muy bien, como gente a través de estos casos, pero también por agotamiento de los avistamientos aeronáuticos, que no llevaban absolutamente nada más del terreno quemado. Sí, como dice Salvador Freixedo, que eso es de primero de ufología, sí, las lucecitas en el cielo. Sí, lo que pasa es que también es verdad que te haces una carrera y tus conclusiones no dejan de ser muy lejos de primero de GB. Sí. O sea, yo también estoy de acuerdo contigo, pero o sea, yo si me saco una carrera, pues por lo menos que me sirva para hacer oposiciones, ¿no? Aquí lo que sí que es verdad es que también ha habido gente que se dedica a acumular casuística y seguimos un poco igual, ¿no? De hecho, a mí me llama mucho la atención porque yo tengo la mala costumbre de escuchar muchos podcasts norteamericanos y me llama la atención que la tendencia ahora en los estadounidenses, igual que John Keel decía, me da igual la casuística, quiero saber la naturaleza final del fenómeno, los americanos muchas veces ahora ya están diciendo que les da igual lo que hay detrás. Ya no les importa, porque creo que hay cierta conclusión de que quizás estamos a una realidad inaprensible. Y ya se quedan con las consecuencias y la importancia en lo significativo y en la consecuencia, en la trascendencia, más que en la naturaleza del fenómeno, que para mí es un poco, es un paso atrás. Pero es que también estamos en 2018... Y no se ha avanzado nada. Y no vemos, estamos igual. Entonces, bueno, yo de hecho ya, incluso alguna vez lo he dicho, creo que la ufología tradicional de ponerte el chaleco y irte a ver un avistamiento y hablar con el testigo, pues sí, tiene un paso de... tiene un aspecto de ritual que todo el mundo podemos hacer, pero al final, ¿qué estamos aportando, no? O sea, sí, en este programa, de hecho, hablo de un caso de Marcelino Requejo y Manuel Carballal, que van, pues, lo que pasa con los ufólogos, que van a todo lo pasado. Y tiene, para mí es encomiable, ¿no? Ese trabajo que hacen, pero tiene que ser inmensamente frustrante, tío, que llegar al sitio siempre, cuando ya ha pasado todo, no puedes encontrar ninguna pista, tienes que ir de testimonio en testimonio, ir al terreno, ver huellas, que la mayoría de las veces no habrá huellas. Esto lo decía mucho Dani Valverde, que es un investigador de campo, que decía que la mayor virtud de un investigador de lo paranormal es la paciencia. Eso es. O sea, verdaderamente, el caso perfecto no va a llegar nunca. Y bueno, a veces vas a ver algún fogonazo, un saludo a Gorka, de esta realidad forteana que nos acecha, pero es súper inusual y verdaderamente el 95% de tu tiempo está dedicado a pasar el tiempo. Esto sí. No. Y lo que dices tú, irá a toro pasado una y otra vez. Pero tampoco pasaría nada. Yo siempre pongo el mismo ejemplo con huracanes. Vamos a decir, un investigador que investiga en Estados Unidos, un meteorólogo que investiga huracanes. Podríamos decir, ¿qué comparten los huracanes o los... un tornado. Un tornado. Es verdad, no se puede reproducir en laboratorio, es espontáneo. Pero hay ciertas condiciones bajo tú las cuales puedes seguirlos. Y yo creo que poco a poco se va avanzando, se va acumulando un conocimiento. Sí. Bajo ciertas condiciones se pueden dar. En el caso de lo paranormal no es así. No existen... De hecho, incluso hay teorías que dice Patrick Harwood, que me hacen muy interesantes, que dice que cuanto más una persona está familiarizado con lo paranormal, menos posibilidades tiene de que se le ocurra algo, porque su mente, por así decirlo, ha encontrado una sintonía con la realidad que lo inmuniza, mientras que la gente que es verdaderamente escéptica sí que acaba teniendo una situación mental que esa persona puede llegar a dar a tener ciertas situaciones que acaben no encajándole y acaben provocándole estas rupturas que hablamos algunos. De ahí la maldición que decimos siempre del investigador. Sí, hay una canción de Parada que se llama Autopistas Elevadas, que habla de eso. Luego, si quieres, la puedes pinchar, que es un ufólogo que siempre está buscando que le ocurra y a él nunca se lo lleva. Entonces, bueno, pues eso solo le pasó a John Keel y ya. Pues John Keel tampoco. John Keel nunca vio al Mothman. El Mothman no, pero sí que vio, sí que se ha encontrado con luminarias, sí que interactúa con la linterna, con ellas. Sí, lo que pasa es que yo las luminarias... Bueno... No, yo sé. No hemos visto luminarias. No, bueno, yo tuve una experiencia una vez, pero resultó ser un... ¿Un dron? No, fue un proyector, un dron, eso fue una vez, y luego otra vez fue un proyector de una discoteca, en Cuenca. Ese es mi balance. Es triste. Es triste, pero bueno, más triste es de pedir. Trickster. El trickster, es muy trickster. Pero bueno, esos son los tres casos que hoy planteamos, porque creemos que esos casos acaban suponiendo esta ruptura en la comunidad ufológica, entre una comunidad que intentaba llevar un estudio más serio, pero que al mismo tiempo la acumulación de casos absurdos con luces en el cielo tampoco indican nada, y luego cómo se produce esta ruptura con... De todas formas, tú bien sabrás que la abducción y el contactismo en muchos sectores de la ufología no tiene muy buena prensa. Eso, hombre, parece ser que como que le estás pisando el terreno a las grandes religiones. Yo, sabes que tengo una tendencia a correlacionar mucho lo que es la ufología con la generación de credos y de nuevas religiones o de filosofías, incluso con cierta trascendencia, ¿no? Y yo creo que está totalmente, van totalmente de la mano. O sea, yo creo que ni tú ni yo estaríamos hablando si esto fuera de luces en el cielo. Claro, pero si te das cuenta, Estamos hablando de una etapa desde el 47 hasta el 70, finales de los 80, donde hay unas bases, donde los encuentros tienen que tener una clase... Cinturones y monos. Sí, y las aducciones igual, tienen que tener todos una serie de ingredientes, pero conforme se va rompiendo ese paradigma nos vamos acercando más a encuentros de siglos anteriores, como visitantes de dormitorio y porque realmente esas abducciones desde las habitaciones sin naves espaciales realmente ya han ocurrido. Sí, pero eso no ayuda a la ufología, porque la ufología, yo he estudiado sociología y una de las cosas que me llamaba la atención era, y yo porque yo como interesado, diletante en el tema, he sido el primero en vivir la compasión, era por qué la ufología me llamaba tanto la atención y por qué el espiritismo no. A mí me pasa lo mismo. Claro, y por qué lo decíamos, o sea, yo en mi libro Incógnita ni lo contaba, decía, yo me voy al monte de Girona y yo cuento que he visto una nave bajar y he visto un extraterrestre y evidentemente el mainstream se iba a reír de mí, pero habría cierto público que tomaría en serio mi historia. Pero si yo te cuento que he visto a un pitufo azul, como le pasó al duende de Girona, o sea, la gente se o sea, la propia comunidad ufológica te va a... Va a rechazar totalmente. ¿Y por qué? O sea, ¿qué diferencia hay entre un avistamiento de un humanoide gris y un pitufo? La gente va a decir, no. Sí, es bastante contradictorio que una supuesta pseudociencia que estudia este fenómeno, que es bastante... Pues que para creérselo, digamos, que de cara a la opinión social se coge con pinzas, que encima tengan sus prejuicios también dentro. La historia está en que, o si yo te cuento que he visto un dragón, la historia está en que yo creo que la ufología tiene esa cualidad de, por así decirlo, articular los elementos propios de nuestro tiempo. Eso lo decía Hegel, el filósofo Hegel, que se llama el concepto de Zeitgeist, el espíritu del tiempo. Yo creo que la ufología es la gran mitología contemporánea porque es verosímil en nuestro paradigma científico-racionalista. Entonces, si yo te digo que he visto un espíritu, o he visto un gnomo, o he visto un duende, para mí estás pasado de moda. Si te digo que he visto un gris en el siglo XX, porque luego me interesa hablar contigo de qué va a depararnos el fenómeno en el siglo XXI, que yo siempre he tenido mis teorías sobre una especie de auge cibernético, pero nunca llega a pasar. Yo creo que es tan surrealista las redes sociales que no hay espacio para que lo forteano, porque ya son forteanas per se, nosotros somos forteanos. Entonces me parece muy interesante, ¿por qué a la gente nos interesa la ufología? Porque yo creo que es la gran mitología, se convierte en ese paradigma que hace que lo absurdo que siempre ha estado presente en todas las épocas se manifieste de una manera que es verosímil para el común o para la media de lo que se supone que es en la sociedad. Porque sí, contemporánea. A muchísima gente le parece toda una barbaridad, pero yo te digo lo mismo. Yo te digo que me voy a un programa de divulgación de misterios y cuento que he estado con unos extraterrestres y tal, y he sido abducido y voy a tener una credibilidad marginal, pero va a haber gente, pero si cuento que han aparecido los pitufos, y yo voy a decir una cosa, los pitufos y el gris que vemos en los carteles de Roswell tienen la misma objetividad. O sea, son criaturas que dice la gente que ha visto. Y entonces yo pienso que esa es un poco... ¿Por qué la ufología nos llama tanta atención? Porque conecta con los grandes inquietudes del siglo XX, pues una tecnología... La conquista del espacio. La conquista del espacio, del universo, frente a lo otro que es un poquito medieval. Eso es. Es un poquito medieval. Entonces yo creo que ahí está un poco lo que ha ocurrido y lo que decías tú antes. Es verdad que durante toda la historia... Una abducción no tiene nada que... O sea, no se diferencia cualitativamente de un encuentro con un súcubo o un incubo, pero para aquellos investigadores que apostaban por una aproximación racionalista y científica, que obviamente te abocaba a la hipótesis extraterrestre, eso era un paso atrás. Claro, claro. Era un paso atrás. Pues si te parece, ponemos la canción esta que me has dicho. ¿Quién era? Parade, Autopistas Elevadas. Vale, pues... La ponemos y continuamos. Un cafetito granizado. Ahí vamos. El que no creyó, que fue un escéptico hasta el final. El que aseguró que eso no podría existir. Autopistas elevadas, autopistas, llevarán, le llevarán lejos de aquí. Ella que jamás se interesó en medir la actividad que le daba igual, cara que cruz, ciento que mil autopistas elevadas, autopistas le llevarán, le llevarán lejos de aquí. A los demás todo les pasa, a los demás, ¿por qué no a mí? ¿Y por qué no a mí? Si esto es para lo que yo, para lo que yo nací. Yo que me esforcé, que dediqué mi vida a investigar, documenté y desde el principio lo creí. Autopistas elevadas, autopistas me dejarán por siempre aquí. Seguimos en estas autopistas elevadas con Pablo Vergel, que va a contarnos esos tres casos que cambian el paradigma ufológico a finales de los 70, ya entrando en los 80. Bueno, esta triada de surrealismo, ¿no? Un poco. El primer caso que me gustaría plantear es un caso. Es un poco. Como te he dicho antes, me recuerda un poco a Próspera Muñoz, en el sentido de que. Bueno, a veces se ha dicho que el caso de Próspera Muñoz es uno de los. Realmente se data cronológicamente como una de las primeras abducciones, pero digo sentido tramposo porque, bueno, sí que es verdad que está ambientado en el año 67, pero este caso no sale a la luz hasta prácticamente en el año 77. Un poco como el caso de Próspera Muñoz, que ya tiene esa abducción en los años 40 o 50, si no recuerdo mal, 40 creo. Sí, 40. Y ella no, hasta hace mucho tiempo después, pues no reconoce los hechos. Y de hecho ya no es que no reconozca, pues por lo visto también empezó a recordarlos, sí, mucho tiempo atrás. Es que forma parte del paradigma, sí. Directamente, o sea, es una ya veremos luego, tiene que ver mucho con esa, bueno, con ese trío de investigadores que es Booth Hopkins, John Mack y podemos hablar de Willy Strieber, aunque no es al uso un investigador, sino es más bien un protagonista, ¿no? Pero sí que es verdad que los tres acaban definiendo ese paradigma de la abducción con la tan controvertida recuperación de recuerdos a través de la hipnosis, que yo creo que científicamente se ha demostrado que no es particularmente... O sea, que la gente no piense que la hipnosis es una especie de... Pongo un USB y lo saco y saco datos, ¿no? Realmente hay un procesamiento de la persona que los emite y, bueno... Y mucha... Son susceptibles también a quien está realizando esa, claro, sesión de hipnosis, que va conduciendo ese relato, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera. Pero sí que es verdad, lo que te comentaba antes, también pasa con Betty Barney Hill. Y sí que es verdad que, si antes te he dicho que no es un caso anterior a... Es un caso anterior a la publicación del libro Missing Time de Booth Hopkins, pero no es un caso anterior al de Betty Barney Hill, que es la plantilla absoluta, ¿no? Es esa idea de la abducción, esa cuarta fase, como te has dicho antes. Posiblemente el primer caso documentado es el de Villas-Boas, que por razones sexuales e incluso geográficas, de cierta etnocentrismo cultural, porque, bueno, al ser brasileño parecía como que era una historia que no, sí, no tiene la seriedad. Y el caso de Betty Andreasson se produce en el año 67, y esta es una persona que, como veáis, era una época muy curiosa, ¿no? Alan Hynek, publicaba anuncios en prensa llamando la atención a la gente de que le escribieran cartas con sus experiencias de audición o de ovni, ¿no? Y Betty Andreasson se dirige a él, le escribe unas cartas que caen en desgracia, no le responden. Pasado dos años, pues por fin, imagino que la pila de papeles y de cartas que recibe Heinel, pues acaba cayendo en su equipo o en su entorno, y le deciden prestar algo de atención al caso de Betty Andreasson. Y de hecho es Richard Fowler, que es un ufólogo de bastante prestigio, una persona con cierta formación y que tiene cierta trayectoria, quien acaba enarbolando una especie de equipo multidisciplinar, ese equipo que siempre se ha reclamado, ¿no?, en las investigaciones ovnis, y empieza a prestarle atención a este caso, que es una historia muy curiosa. Estamos hablando de una ama de casa estadounidense, en el estado de Massachusetts, que una noche, o sea, y esta es un poco la novedad que para yo quería poner un poco sobre la mesa, aunque hay muchos casos similares, ¿no? Pero por eso hemos elegido estos tres, en el sentido de que la línea del frente se traslada a un ambiente muy doméstico, ¿no? Esta mujer tiene 7 hijos, está con su familia, su marido en casa, y ella está en la cocina y de repente ve un fulgor rojo a través de la ventana de la cocina. Decide asomarse y ni corto ni perezoso ve a aterrizar un platillo volante, pero un platillo volante de portada de manual, de cómic. Y aparecen 5 figuras vestidas, que eso luego también se ve en el caso de Willy Strieber, con un mono azul y cinturón y con insignias, 5 humanoides grises cabezones, incluso en una época donde esas criaturas no eran tan... La insignia de un pájaro, ¿no? La insignia de un pájaro, sí, sí. Sí que es verdad que también Betty Andreasson, el testimonio ha cambiado un poco durante los años, pero bueno, sí que la descripción de las criaturas básicamente ha trascendido, que son básicamente cabezones grises. Pero lo curioso, y es una de las cosas que hay unos dibujos fantásticos por ahí que se pueden ver, cuando se encuentran con la puerta de la cocina, pues directamente, y esto es para mí lo que supone una ruptura, como lo decíamos antes, con la ufología tradicional o la ufología marroquí. Sí, el encuentro. Atraviesan la pared. Esta ruptura de la pared, este derribar esta pared, tiene unas connotaciones tremendas. Porque ya estamos entrando en un campo donde básicamente está poniendo en suspenso las leyes físicas. Esto te lleva a estados oníricos, te lleva a mil cosas, y era algo que evidentemente cierta escuela de la ufología más racionalista evitaba, porque básicamente... Cuando uno de los bastiones que tiene la ufología es ese, las rupturas de las leyes de la física. Pero estas, por ejemplo, pues... Claro, pero claro, ya al final te estás acercando mucho a la magia. A la magia medieval, a otro tipo de situaciones divinas o que no entraban en este paradigma, ¿no? Y bueno, esta señora, su marido se acerca, de repente todos, se produce una conmoción en la casa, un poco Hopkinsville, parece que la casa está siendo asaltada por estas criaturas, pero estas criaturas, no sabemos si por mecanismos mentales, físicos, tecnología, mágico, divino, ponen en suspensión, en vida suspendida, a todos los miembros de la familia menos a ella. Y a ella la llevan a una nave espacial y empiezan a hacerle todo tipo de pruebas. Las pruebas, que esto ya lo podemos ver, las típicas pruebas de la omnipresente mesa gris. Las sondas. Las sondas, la nariz, todo ese tipo de ritualística. Que bueno, hay gente que la ha equiparado a cierto sadismo, ¿no? Incluso de estas criaturas, ¿no? De cierta esoterismo, ¿no? Y ya se produce todo el ritual que todos sabemos, ¿no? Esta persona vuelve a su realidad cotidiana mucho después, y bueno, nadie de la familia recuerda nada, y poco a poco empiezan a aflorar esos recuerdos y se acaban, con el paso de los años, empiezan a ser cada vez más patentes, y ella pues intenta recuperar o reclama cierta ayuda, y de hecho recurre pues nada más y nada menos que a Heineck, ¿no? Y bueno, pues Heineck se lo pasa a un colega, a Richard Fowler, que escribe el primer libro, que se llama El caso Betty Andreasson, que es un caso que en Europa no ha trascendido mucho, pero que en Estados Unidos fue un libro bastante importante. Sí, yo lo conocía cuando, al principio, cuando me decías, sí, la cocina, ¿no? Por el nombre no lo reconocía, pero después al ver la foto de la mujer ya me ha venido a la memoria, y lo que te he dicho, me venía a la cabeza el problema que tiene después con la familia, que reniegan algunos de la familia de ella. Bueno, aquí ya se va abriendo un caso, bueno, una estructura familiar complicada. Primero tenemos que decir que esta era una mujer de profundas convicciones cristianas, y ella acaba generando lo que algún investigador llama sincretismos extraños, ¿no? Empieza a fusionar cierta, bueno, pues ciertos elementos de la religión cristiana con la experiencia ufológica directamente. Habla de unos extraños seres luminosos que en otro contexto imagino que directamente serían ángeles, aunque el ser luminoso es algo que mucha gente recurre en las situaciones de en las ECMs, en las experiencias cercanas a la muerte. Y bueno, no voy a entrar porque realmente quien lo quiera hacer puede leerlo, pero hay una extensa literatura sobre el caso, ¿no? Y ella, hay gente que podrá estar interesada o no, ya puedo adelantar que a nivel objetivo no hay grandes apuntes, pero sí que es una experiencia para ella muy importante, que se traduce en 3 o 4 libros y que además pues tiene consecuencias, bueno, tuvo cierto impacto, ¿no? Luego después, como hemos dicho, saldría Bad Hawkins con otros libros como Missing Time y ya más adelante ella sí que empieza a recurrir a la hipnosis y de hecho se pueden acceder. A lo mejor luego podemos poner algún extracto de la corte, claro, sí, extracto de las grabaciones. Y no sé, a mí es un caso que luego te voy a contar ciertas cosas también y creo que acabo encajándolo, no le doy la mayor, o sea, mientras había otros casos, como te voy a contar luego, de Willie Strieber, que sí que me parece que tienen ciertos mimbres que me interesan más, aquí yo hay algo que, de hecho, le planteo el reto a tus oyentes, que oigan la transcripción o la grabación de su sesión de hipnosis. No sé, hay un punto ahí de, no te voy a decir impostura, pero no noto la verdad que he visto en otros casos, ¿no? Verdaderamente, ya lo escucharán, pero hay algo raro ahí. Yo te voy a hablar un poco de la teoría que te comentaba, un poco de la teoría de la cadera. Vale, sí. La teoría de la cadera, en el sentido de que esta mujer venía de un contexto personal muy complicado. Si no recuerdo mal, he leído, habían fallecido unos... Había un accidente de coche, 2 hijos suyos habían fallecido. Ella viene de una situación emocional muy complicada y se había volcado mucho en el cristianismo. Ella ya antes de este caso había estado implicada, había... Emocionalmente viene predispuesta. Sí, a algún... Y se había dedicado a escribir todos sus sueños. Yo creo que estaba un poco a la búsqueda de cierto alivio emocional o espiritual, ¿no? Porque había pasado una situación muy compleja. Y era un poco lo que te comentaba, la teoría de la cadera, ¿no? Que muchas veces con las personas mayores, ya lo dijimos en algún otro programa, hay una persona que va andando por la calle de cierta edad y se cae y tiene un accidente y se le ha roto la cadera. Y lo que te comentaba, hay gente que dice, no, se ha caído y se le ha roto la cadera. O al revés. O se le ha roto la cadera. Se le ha roto la cadera y se ha caído. Pues yo creo que aquí muchas veces hay personas que dicen, no, es que tras esta experiencia súper anómala, se tuvo una especie de redescubrimiento espiritual o de revolución espiritual, y muchas veces puede ser al revés. Hay gente que está atravesando una situación emocional, un contexto emocional o espiritual muy complejo, muy complicado, y acaban sublimando quizás este tipo de experiencias o abriéndose a ellas. No te voy a decir que sea una consecuencia o un efecto secundario de un estado emocional, pero sí quizás se predisponen a sintonizar o a conectar con una realidad que de otra manera... una realidad simbólica, una realidad daimónica, la podríamos llamar de muchas maneras, que se abre y acaba manifestándose en situaciones que... El velo de Isis. El velo de Isis que se rasga y por ahí entra lo que entra, ¿no? Y sale lo que sale. En ese sentido de que yo creo que es una relación, por eso decimos lo de la cadera, es que tú estás sintonizando, pero hay un emisor, pero también hay un receptor, ¿no? Claro. Y luego también te lo veré un poco, si quieres al final, vamos a hablar de lo que es la diferencia para mí entre señal y ruido, ¿no? Que es hasta qué punto esto es, hay una inteligencia detrás, estamos hablando de una señal o estamos hablando de ruido, son, por así decirlo, manifestaciones de algo que se nos escapa, que nosotros le damos un sentido, interpretación. Que realmente más allá de lo humano no tiene, ¿no? Y este caso, pues, como hemos comentado antes y tú ya has insinuado, tiene un remate un poco triste, porque en 2007 uno de los hijos acaba acusando al padre, sobre todo al padre o al marido, que era el segundo marido, no, sí. no era el padre, creo que de los biológico, los acaba acusando de que era todo un fraude y todo este caso era una invención. Y bueno, pues realmente la familia Andreasson sacó un contracomunicado diciendo que este hijo tenía problemas con las drogas y alcohol. Madre mía. Y ya entramos en un sálvame paranormal que no, que acaba, pensar, que ¿no? No hace ningún bien al caso. No, pero bueno, sí que es verdad que yo creo que bueno, yo también quiero decir que es una cosa que hemos hablado mucho, que muchas veces los escépticos, cuando se produce un caso, le piden 1000 pruebas al caso, ¿no? Y, pero cuando hay un testimonio que invalida ese caso, no le dimos ninguna prueba. Mm. Ya, si el hijo dice que es mentira, ya es mentira. No, pues no. Pero sí que es verdad que hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? En 2007, sí, Robert Jr. Luca, Andreasson Luca, afirma que todo fue una... Todo esto de memoria, ¿eh? Nombres y apellidos de memoria. Pablo Vergel es... Sí, bueno, el café granizado. Propiedades mágicas. No hemos entrado, no estamos entrando mucho en el caso, pero quien quiera pues tiene pues, algunos youtubers sudamericanos que... Maravillosos, con 40.000 visitas. Que le pueden hacer un pequeño foto, videomontaje fabuloso. Pero sí que es verdad que bueno, al final, como siempre, nos quedamos en la incógnita de qué es lo que ha ocurrido. Lo que sí que yo creo que es un caso que es importante en ese sentido, es se rompe un poco la tradición de los escenarios remotos y volvemos a entrar en unos escenarios mucho más familiares, ¿no? Así es. Da gusto escucharlo. Así no tienes que hablar tú. Precisamente. Bueno, ibas a hablarnos del caso de Will Strieber, y ya que vas a hablarnos del caso de Communion, ¿para cuándo? ¿Cuándo sale esa reedición doble de Communion? Pues bueno, la reedición doble va a tener dos fases. La primera será en septiembre, donde lanzaremos el libro Communion con nueva traducción y prólogo de Javier Sierra. Y seguramente acompañado también, bueno, seguramente no, va a ser así, va a ser acompañado de un set de postales de Anabel Colazo, de Adrián Vago, de Enrique Corominas y de Pablo Ríos. Y aparte un libreto colaborativo donde todos los que habéis participado pues van a contar un poco su primera comunión, ¿no? Su primera eso es novedoso, ¿no? En estas reediciones. Sí, bueno, pero realmente es que ahora el crowdfunding lo estamos intentando volcar a cosas más especiales, ¿no? Ya simplemente editar un libro, pues ya hay otros canales, ¿no? Y siempre intentamos el crowdfunding pues buscar ahí. Lo pusimos como metas adicionales y se han alcanzado y bueno, pues ese es nuestro compromiso. Y bueno, es un libro que para mí es muy especial. Es un libro que yo creo que es importante, muy importante. Yo no lo he leído y me muero por leer este libro. ¿Cómo eres? Pues... Mi nivel de inglés no es muy bueno y no puedo... Hay una edición española que está bien, de Plaza y Janés, pero sí que es verdad que es casi inencontrable. Sí, yo no... Muy complicado. No lo he podido encontrar. Y bueno, sí que es verdad que la traducción es adecuada, pero nosotros ha sido una traducción que está... Bueno, tiene un prisma ufológico mucho más grande, ¿no? Porque hay conceptos que, bueno, pues, por ejemplo... Pues palabras como de búnker y cosas así, o hoax, o muchas cosas que se dicen que nosotros pues manejamos de una manera y que, claro, en su época fueron traducidas de otra. Y bueno, creemos que hemos hecho una traducción mucho más fiel al espíritu de la novela de Strieber, que bueno, para mí, ya te digo, es una novela autobiográfica. Como sabes tú, él tuvo una pequeña polémica con un periódico porque se la pusieron en no ficción. En ficción, y él quería poner que no era no ficción, ¿no? Y es un poco es un relato de su verdad. Y bueno, Will Strieber a día de hoy tiene una trayectoria, ha sacado muchísimos libros, de hecho ha creado hasta tiene una web donde se dedica incluso a predicar, por así decirlo, cierta filosofía. No voy a decir que ha llegado a crear una religión, modo gurú. No, pero tampoco. Bendiciones tampoco milenarias. No llega a intentar enarbolar o articular, pero sí que es verdad que es una visión de la realidad o de, bueno, él tuvo esta experiencia que bueno, como hemos dicho, no está tan alejada de la que puede tener de ciertas epifanías religiosas, y sí que es verdad que tiene una trascendencia, ¿no? Y él ha sacado varios libros, luego incluso se ha prodigado con la ficción, de hecho, puede parecer que introductorio, luego ha sacado novelas sobre Roswell y tal. Es un personaje, no olvidemos que Will Strieber era escritor, ¿no? Y esa es una de las grandes ventajas del libro, ¿no? Estamos hablando de alguien que es escritor, que esto no juega precisamente a su favor, porque él era un escritor de novelas de terror y ciencia ficción, que tiene una experiencia que dice que es auténtica y es más increíble casi que sus novelas de ficción, pero él dice que es no ficción. Claro. Entonces no juega precisamente... Bueno, pero tiene que ser muy atractivo leerlo. Claro, y sobre todo yo en Reyes en Amor, si hay algo que hemos buscado siempre y creo que lo estamos consiguiendo, vale que buscamos libros de temas fortianos dedicados a temas paranormales, pero nosotros la calidad o la cualidad literaria es súper importante. Eso, ¿no? Es. Y el libro de Strieber... Yo me he dedicado a traducirlo y tiene destellos de verdadero talento y yo creo que algunos de sus párrafos son posiblemente los mejores retratos que hay contemporáneos de este tipo de experiencias. O sea, hay, y tú personalmente al introducirte en esa traducción tan de lleno, llegas a contactar con ese mundo Willy Strieber, ¿no? Bueno, yo me aproximé primero a Willy Strieber como lector hace ya unos años. Ya lo contaré en el libro colaborativo que estamos haciendo sobre la primera comunión. Yo tuve una primera experiencia muy inquietante. Me acuerdo de verlo en el Muy Interesante. Me dio muchísimo miedo la portada. Sí, creo que coincides con Alex Barragán también. De hecho, Anne Strieber ha llegado a publicar un libro de gente que le mandaba cartas a Willy Strieber por la portada, diciendo cuál era su impacto en la portada. Y no sabemos cuál es la razón, pero esa portada, será por el talento de Strieber, será por el talento de Ted Seth Jacobs, el ilustrador, que además tiene ese hallazgo de coger un ilustrador realista, ¿no? Coge un ilustrador realista, no coge a un artista de ciencia ficción. Coge un ilustrador realista que incluso ha hecho retratos robot y plasma ese rostro que irrumpe en el panorama y a muchísima gente le ha afectado. Entonces encierra algo de verdad. Hay algo ahí que conecta con algo, quizá. Tiene un magnetismo ya desde la portada, desde ese claro, libro. Entonces ahí verdaderamente ese libro tiene cierta relevancia en ese sentido. Y ha habido muchísima gente que solo ver la portada, sin saber prácticamente nada del libro, ha tenido verdaderas experiencias de cierto vértigo, cierto vértigo espiritual, intelectual, no sabría cómo llamarlo. Y es una portada que la película también es una, a mí por ejemplo también me ha provocado bastante miedo, ¿no? Sí, experiencias oníricas también con ese rostro. Entonces estamos ante algo que no sabemos por qué, y esto es algo que, como te he dicho antes, Strieber es el primero que lo reconoce. Creo que es una de las grandes virtudes del libro. A mí de hecho es cuando más me gusta el libro, es cuando él reflexiona sobre su confusión, ¿no? Cuando Strieber duda, para mí son los mejores momentos del libro, porque está haciendo un verdadero trabajo de intelectual y emocional de intentar lidiar con algo que no entiende, que le supera completamente. Incluso hay un ciclo de aceptación: primero hay miedo, luego hay cierto duelo, luego hay cierta aceptación, y luego incluso hay hasta cierto. Por eso a mí hay gente que me ha dicho, no es un libro siniestro, si quien lea este libro va a darse cuenta que hay gente, incluso yo mismo, que me acerqué a él con cierta cautela, pero el mensaje del libro es muy positivo, incluso dentro de la cosmogonía ufológica, ¿no? Es un libro que para nada predica el miedo. Lo que pasa es que sí que es verdad que él en las escenas, en las etapas tempranas de su experiencia, tiene un verdadero desbarajuste emocional, pero luego acaba asimilándolo, ¿no? Y bueno, pues es una obra que yo considero es una obra muy curiosa, donde estamos ante alguien que es eso, que dice que eso es muy raro, ¿no? Que es un libro muy especial, en el sentido de que no te encuentras a gente que escriba un libro autobiográfico de esta manera. Y encima alguien que tenga las herramientas narrativas para trasladártelo, ¿no? Y encima que tenga la intuición de coger a un ilustrador y plasme esa portada que acaba generando hasta cierto shock en el público, ¿no? Y bueno, pues para mí es una obra fundamental, y de hecho lo que sí que tenía muy claro es que quería acompañarla de Informe Comunión, ¿no? Como sabes, hemos lanzado un libro que es Comunión y va acompañado de Informe Comunión, y de hecho cuento la intrahistoria, te la cuento ahora, que yo intenté contactar con Willy Strieber por correo y más o menos no llegué a muy buen puerto. Pero al mismo tiempo me interesaba hablar con Ed Conroy, que es el que hace Informe Comunión. Y es a través de él que llego a Strieber. Y es un libro, Informe Comunión, donde es algo crítico con Willy Strieber. O sea, es un análisis muy curioso, como decía Dani Valverde, que a mí me hace mucha gracia. Es alguien que se pone a investigar Comunión y acaba engullido por el propio enigma Comunión. ¿Qué recomiendas, leer primero Informe Comunión o Comunión? Hay que leer Comunión, por supuesto. Pero es a través de Informe Comunión que yo llego a Strieber, y Strieber, además, de forma bastante. En un momento, hay una situación, te voy a contar una anécdota, que en un momento dado, Strieber entiende que yo quiero sacar Comunión sin sacar Informe Comunión, y él me dice que en absoluto, que tienen que ir los dos de la mano. Ah, mira. Sí, sí, o sea, directamente, como en cierta manera él quiere darle cierta relevancia a Ed Conroy, que es un amigo suyo, y claro, pues ya he dicho, no, yo saco mi libro, no, me dice, no, yo. Me gustaría dejar claro que los dos libros tienen que ir. Sí, o sea, que Strieber ahí tuvo ahí cierta caballerosidad. Y es un libro que, bueno, es súper interesante. Por ejemplo, ahí en ese libro se puede ver la relación que hay entre Strieber y Bud Hopkins, que no es nada cómoda. Porque Bud Hopkins es superado por lo bizarro del relato de Strieber. Hay ciertos pasajes del libro de Strieber que incluyen, que la gente cuando lo lea se va a sorprender, pero hay ciertos pasajes con cierto contenido sexual que Bud Hopkins no quería que fueran reflejados en el libro, porque decía que él reconocía que eran ciertos, pero decía, si publicas esto no te van a tomar en serio. Ya estamos con lo mismo. Y Strieber se empeña, ¿no? Strieber, ya sabéis, bueno, la historia la puedo hacer un pequeño. Ya estamos con ese daño que hacen estos investigadores por no salirse, bueno, de los cánones, lo incómodo. Yo tampoco diría daño en el sentido de. Creo que es una especie de. Yo creo que la postura de Hopkins es bien intencionada. Es decir, sí, pero posiblemente tu historia es 100% verdad, pero tipo, si gastas este 5% la ahorras, vas a ganar credibilidad. Ya, pero que un tipo que maneja sesiones de hipnosis ya haga estas cosas. No te mola. No mola. No mola. De hecho, ellos se pelean. Strieber y Hopkins no tienen. Yo creo que yo sepa, luego acabaron yendo por caminos distintos. Porque Hopkins, en el fondo, pese a todo, pues venía con un aparato y con una carga de hipótesis extraterrestre, con una mochila muy cargada. Claro. Y Strieber, bueno, la ha evolucionado mucho. Yo, de hecho, no me he leído el resto de su obra y no puedo estar 100% seguro de cuáles han sido. Hacia dónde ha ido. Pero en su libro lo que me gusta mucho es que es un retrato de la confusión teoexistencial ante un evento que le supera, ¿no? Y este evento que te comentaba, Willy Strieber está con su familia en una cabaña en el estado de Nueva York y a partir de cierto momento empieza a darse cuenta de que su vida ha sido una secuencia constante de encuentros súper bizarros, que aparte, él lo dice en el primer momento, dice, os voy a contar muchas cosas que me vais a decir, ¿por qué actuabas de esta manera? Y lo dice, porque mi cerebro no era capaz de procesarla, y cuando mi cerebro no era capaz de procesar algo, yo simplemente seguía adelante. O sea, se producían una y otra vez situaciones que eran abiertamente extrañas y anómalas, y él mentalmente las ignoraba, y su familia por igual, ¿no? Y llega un momento que se produce una serie de sucesos que ya llegan a cierta relevancia en su vida vital, que ya son inexcusables, y eso se produce una crisis personal. Y él, bueno, pues poco a poco va remontando, va reconstruyendo un poco lo que ha pasado, recurre a Bud Hopkins, y a través de la hipnosis va reconstruyendo y se da cuenta de que toda su vida ha tenido ciertas experiencias donde él mismo tampoco sabe muy bien a lo que está enfrentando. Él, en todo momento, utiliza las hipótesis que todos hemos utilizado en todos vuestros problemas. De hecho, vosotros habéis hecho algún que otro greatest hits o ranking, ¿no?, de explicaciones, sí. Y él llega a todas. Pero incluso llega a explicaciones que yo mismo, por ejemplo, en Incógnita Omni, en mi ensayo, tras mucho darle vueltas, llego y él las pasa por encima. O sea, que es un tío que tiene bastante talento. Él articula unas hipótesis de manera así, no tampoco muy sesudas, pero muy intuitivas, ¿no? Eso es algo de admirar. Sí. Y luego pues va contando un poco las historias que todos nos conocen. Ojalá la mitad de los contactados tuvieran esa capacidad de autocrítica y de hacia su... A mí, ya te digo, lo que más me gusta es reivindico sobre todo su confusión. Es una persona que le sucede. Pero admite la confusión, sí, y, sí. Y aprende de ella. Sí, y la sublima y la convierte en algo trascendente para su vida personal. Hay gente que yo, por ejemplo, luego sí que le he visto cierta tendencia un poco más, bueno, ya ha entrado, bueno, en ciertos encuentros con el amo de las llaves en hoteles y cosas un poco. He leído algunas cosas que a mí me cuesta conectar porque tampoco he profundizado, pero que ya me superan. Y lo que sí que es cierto es que para él supone un cambio vital, ¿no? Volvemos un poco a la teoría de la cadera, ¿no? Yo no sé si él tiene una. También una persona que venía de una formación, pues como gente como Gordayev y temas de budismo, era una persona que tenía había cultivado cierto misticismo contemporáneo, por así decirlo, ¿no? Yo no sé si eso llega a una crisis personal y esta es la forma de sublimarlo, o realmente tiene un encuentro con lo imposible, o quizás, hasta el mismo lo dice, está ante visitantes extraterrestres, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco la historia. Aparte, pues está el rol de su mujer, está el rol de su hijo, todo esto se... Sí, el entorno familiar siempre sabemos que se desestructura un poco. Sí, lo bueno es que a mí me gusta mucho que, bueno, quien lea el libro va a ver que ahí hay un crescendo emocional clarísimo, ¿no? Como él intenta aceptar lo imposible, cómo trata de proteger a su familia, cómo en todo momento tiene una honestidad intelectual o bueno, a lo mejor alguien dice pues, una habilidad literaria o honestidad intelectual para reflejar una situación que verdaderamente es especial, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya te digo, aparte de eso, pues ya lo digo, quien se quiera quedar en la superficie, el libro es bastante inquietante, ¿no? Pues las situaciones estas, de hecho, yo te confieso que a día de hoy, a mí quedarme en una casa de campo solo, a la cabeza me vienen imágenes de este libro. O sea, yo tengo ahí una correlación o, una, o asocio. Estoy influenciado totalmente por sí, sí, no, yo, tú ya lo conté en algún programa que yo una vez leyendo este libro tuve un ataque de ansiedad directamente. Uh-huh. O sea, una noche me lo leí, me acosté y tuve una verdadera, un verdadero pavor. En tu casa de por aquí, ¿no? De, no, sí, no, aquí, no, no, no, estaba en mi casa, en casa de Alicante, y en un sitio urbano, no era nada. Pero es un libro que toca unos resortes, yo no sé. Yo no creo que se debería decir este libro es verdad porque esto demuestra que existen extraterrestres. No, esto demuestra que a veces interactuamos de cierta manera con ciertas realidades o ciertos aspectos de la realidad que este hombre ha sido capaz de tocar estas teclas. Yo no sé decirte que es que realmente todos escondemos. De hecho, me parece, hay una parte del libro que es la reconstrucción de su vida que me cuesta más seguirla, me parece. Bueno, me parece más complicada, ¿no? Pero la esencia de sus encuentros, donde él no recuerda tanto, que son más cercanos, que son más contemporáneos de su vida, pues yo creo que muchas veces pues todos tenemos esa... Hay unas constantes ahí que él... no sé si esa es la manifestación actual o que ahora mismo mejor nos encaja por un contexto. De hecho, eso en todo momento lo dice, que él... Hay un momento que dice que si le recuerda a alguien es a los dioses antiguos, ¿no? La figura esta. Él no es un extraterrestre gris. Sí, todo momento estoy hablando de las estatuas de los dioses. Es, ¿no? Una especie de medio gris, medio dios egipcio, no sé. Sí, es una cosa. Tiene unos rasgos así extraños. Y entonces, bueno, eso es lo que dice. Yo creo que sí. Yo estoy convencido de que Strieber ha conectado con algo o con algún resorte, él lo dice, algún resorte mental, algún plano de realidad. Pero la fuerza de su libro, yo creo que está fuera de toda duda. Lo que yo no creo es que. Tampoco creo que sea prueba de que a la gente le esa portada o esa historia le, o la película, que podríamos hablar de la película, el bailecito. El bailecito. Un saludo a Daniel García Ramos y a Alex Barragán, que bueno, son grandes fans de esa escena. Pero yo, al final, es una película que, saltándose a la torera toda la mitología extraterrestre, porque la Biblia es un disparate. En su absoluta absurdez, acaba siendo un reflejo mucho más fiel del fenómeno ovni que muchas otras películas platillistas y de es por ejemplo tornillos. lo que falta en el Mothman, en la película del Mothman, que es una gran película, pero falta totalmente ese punto absurdo. Unas risas, ¿no? Falta ese Tiny creando el desconcierto. Sí, la verdad es que a mí me gusta mucho la película del Mothman, pero es verdad que la filosofía de John Keel siempre había... un nivel absurdo bastante alto. Bastante importante, y el propio John Keel lo decía, que el mejor escudo que había era tomárselo un poquito a broma, porque si le dabas relevancia, pues... Es lo que le pasa a muchos contactados, se lo toman tan en serio que acaban absorbidos por esto. Sí, luego también hemos hablado alguna vez que muchas veces... Esto se ha hablado alguna vez y es un poco lo de tu canción, la canción de Doctor Voltaje, Huérfanos de lo Extraño. Es un que título que te robe a ti. Sí, prácticamente. Sí, yo ya te demandaré. Cuando te hagas famoso, te demandaré. Y a ver si, ¿cómo se llama el de la CAE? Ramoncín. No. El de los Canarios. No me acuerdo, tío. Bueno, da igual. Cuando llegue ya te demandaré. Pero que sí que es verdad que hay gente que puede haber tenido experiencias legítimas que luego acaba elaborando. Por ejemplo, el caso más patente y popular es el de los ovnis de Villares, donde este señor posiblemente tuvo un incidente anómalo y luego le han pillado infraganti, bueno, tirando los luceros. Billy Mayer también. Claro, o sea, son gente que a lo mejor pudo tener. ¿Y son por qué? Porque son huérfanos de lo extraño. Ellos acaban invalidando su propia experiencia por querer demostrarle a la gente, compartirlo con la Pero gente. Lo que es humano. Sí, no, claro. O sea, es humano porque ellos al final han vivido una experiencia hiper trascendental que no pueden compartir con nadie. Eso es. Y entonces al final, ¿a qué te aboca? Pues a tomar ciertas decisiones. Reproducirlo una y otra vez para poder demostrarlo. Sí, y luego pues también pues hay teorías un poco que hablando un poco de pues cierta cierto afecto que se pueden, o cierta empatía que puedes generar en estas situaciones. Mm. Que quieres como perpetuarlo, ¿no? Y bueno, pues hay gente que... Síndrome de Estocolmo intergaláctico. Sí, eso es un poco... Es otra canción. Puedes sacar ahí otro single, ¿no? Y bueno, pues eso, el caso de Willy Strieber, Communion, pues ya te digo. O sea, de hecho, ya el nombre es un acierto absoluto. O sea, ¿a quién se le ocurre un libro de adducciones llamarlo Comunión? O sea, es que es alucinante. O sea, de hecho, ¿sabes cómo se iba a llamar en primer lugar? ¿Cómo? Terror, alto terror o terror biológico, ¿no? Y en el libro lo explica, que tiene una conversación con su mujer, y o terror primario se llamaba, ¿no? Porque él lo cuenta muy bien, que hay un momento que él está tan desbordado por la situación que se siente como un animal que se ha convertido en un... que huye, ¿no? No, su capacidad reducción ha desaparecido, su cerebro reptiliano ha tomado el control y ya no... Glándula pineal. Sí, su glándula pineal se ha expandido y todo lo cubre todo y solo quiere huir. Entonces hablaba un poco de eso. Entonces su mujer le convenció de que no, de que tenía que darle otra perspectiva, que tenía que darle la vuelta. Y bueno, es que es un título, no lo había pensado nunca. Pero es un título que un libro se llame Comunión. Es un poco sacrílego, ¿no? Es un poco... Me parece alucinante. O sea, es como realmente salirte totalmente del paradigma ufológico de tuercas, tornillos y escalerillas. No olvidemos las escalerillas. Escalerillas. Muy importantes. Y bueno, pues no, es decir, una comunión que es una especie de, bueno, concepto fundamental religioso, ¿no? Strieber es católico, ¿eh? No lo olvidemos. Y lejano católico. Y para terminar, el último caso que querías comentarnos. Sí, el caso de... Bueno, este es un caso que estudia Pat Hopkins. A mí siempre, desde muy pequeño, me ha llamado poderosamente la atención. Es un caso que me parece... Te lo voy a decir, como te decía antes, como tú antes me has dicho, cuando te leíste Communion estabas en el casa de campo, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, es el caso del Brooklyn Bridge, del puente de Brooklyn, y es el caso de Linda Napolitano, es un caso estudiado por Pat Hopkins, que es muy bizarro. Es una persona que está en un apartamento de Brooklyn, en un apartamento de Manhattan, cerca del puente de Brooklyn. Un ático, ¿no? Un ático, una de las zonas más pobladas del mundo. O sea, estamos hablando de en Estados Unidos, pues Manhattan, ¿no? Podéis imaginar. Y que de repente, pues tiene una... Hay una presencia en su habitación. De nuevo volvemos a... Tanto en el caso de Napolitano, Strieber y Andreasson, estamos hablando de que a mí me gusta mucho cómo el fenómeno llega a lo cotidiano, ¿no? Sí, a lo doméstico, a la cocina, a tu dormitorio, que es bastante inquietante, ¿eh? Porque dices, oye, pues, si estás solo en un monte de La Mancha o de West Virginia o de Arizona, te la estás buscando, ¿no? Pero cuando te aparece en tu cocina, dices, oye, yo qué esto no... Por eso es incómodo para la ufología, porque de repente dices, no puede ser, cuando tienen esa tienen a la teoría extraterrestre siempre presente, que haya una abducción en un apartamento en medio de la ciudad más poblada del mundo, pues se les caen todos los pilares, porque no ha visto la gente la nave extraterrestre bajar. O la teoría de que tienen que ir camuflados porque tienen que evitar las vistas. Y bueno, yo también me recuerda mucho a la cuarta fase, ¿no? Que eso sí que me gusta, que llega en un momento... Para mí la cuarta fase es una película que reivindico, porque creo que lleva esto al extremo. Es decir, posiblemente este tipo de extraterrestres están más cerca de los dioses. Entonces realmente se la pela a los condicionantes físicos que haya. Operan, o sea, no tienen ningún problema, ¿no? No es la hipótesis extraterrestre de una nave que no quieren que les veamos y esas naves que se averían en una zona... Estamos hablando de otra cosa. Es que se fija en ti el fenómeno y se acabó. Y atraviesa la pared para cogerte. Y aquí pasa lo mismo, atraviesa la pared y sale volando. Y cruza el puente de Brooklyn. Pero físicamente, no es como un viaje... No sabemos, pero el problema, lo curioso del caso es que aparentemente, y esto es algo que habría que contrastar bien, pero así en el libro lo relata, empiezan a recabar testimonios de que hay gente que dice que vieron a esta mujer flotando, cruzando el puente de Brooklyn, que es una imagen ya brutal, a lo lejos se vería incluso la Estatua de la Libertad, y se va un ovni y desaparece. Y lo curioso es que empiezan a haber distintos avistamientos que van haciendo incluso un itinerario por dónde iba, ¿no? Pero lo más bizarro llega ahora cuando llega el testimonio de más calidad, que es de dos oficiales de policía que afirman haber visto a esta persona. Y estos oficiales nada más y nada menos eran los guardaespaldas de Javier Pérez Cuellar, el secretario general de las Naciones Unidas, que no está lejos de Puente del Brooklyn tampoco. Y entonces, bueno, claro, ellos dicen que no podían, que tenían hasta fotos, pero que no las podían revelar por el estatus de confidencialidad de Javier Pérez de Cuellar, ¿no? Y este es otro de estos casos que a mí, pues en su momento, me llamó enormemente la atención. ¿Por qué? Porque rompía, saltaba por los aires, ¿no?, la idea del caso. La plantilla de Betty Hill, ¿cuál es? Pues la carretera solitaria, donde no hay nadie. Lo que pasa es que yo estoy seguro que el Linda Napolitano pues también tendría un contexto emocional, personal, y al final volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Pues verdaderamente, ¿de qué estamos hablando? Cuando no estamos hablando, que eso es algo que también hay que... Pero también hay que romper una lanza a favor de esta clase de testimonios, de estos testigos, de estas víctimas, que no se dejan influenciar por esos cánones, ese paradigma ufológico. El paradigma está cambiando con ellos, ¿eh? O sea, es que al final ahí... Ya, no sé. No sé. Lo veo más complicado que ellos vayan, que no sé, que se inventen una historia. Lo normal que cuando alguien se quiere inventar una historia, sigan un patrón, ¿no? Eso es, un guión. Sí, lo que pasa es que bueno, también los fenómenos sociales evolucionan, ¿no? Y yo pienso que pues igual que los airships en su día, pues tenía sentido que te bajara un tío que te decía que venía de una base de la Antártida y que iban a bombardear Cuba. Sí. ¿Por qué? Porque en el final del siglo XX, del XIX, era lo que tenía sentido, o eran los miedos un poco de la época. Luego eso va mutando, y eso se ha visto muchísimas veces, ¿no? Es muy curioso cómo gente que venía de Marte, de la Luna, luego de otros planetas, luego de otras galaxias, y al final llegamos a otras dimensiones. Sí, sí, sí. Porque... lo que hemos dicho siempre, que va siempre dos o tres pasos por delante de nosotros, que no podamos... Sí, que hay una onda expansiva, que llega un momento de conocimiento, que todo lo que ya... tenemos a nuestro alrededor, ha perdido un poco esa pátina de misterio y de enigma, y ya pues... ya llega la absurdez. Ya llega el momento de abrir las compuertas. Topper el aire y abrir las compuertas. Pero sí que me parece interesante eso. Yo creo que hay investigadores que bueno, acaban siendo punta de lanza de cosas, y en este caso, pues yo creo que lo que hemos dicho, Bud Hopkins, John Mack, que vosotros hablasteis en su día de... la tercera zona. Avistamiento multitudinario en... Ah, sí, sí, en Ruanda. O, no, era en Sudáfrica, ¿no? En una... ¿No era la Ruanda? No. Bueno, no lo sé. Era un colegio. Y yo creo que Spath Hawkins, John Mack y Willy Strieber se convierten en esto, los testimonios de los niños son estremecedores, sí. ¿Eh? Y luego lo que pasa es que también es verdad que... ¿dónde ha ido a acabar toda esta escuela? Eso también tenemos que hablarlo. Yo no lo sé. Pues bueno, pues podemos hablar un poco de... ¿tú qué piensas hoy a día de hoy de la hipnosis como herramienta de gestión de este tipo de experiencias? Bueno, ya lo he dicho en... Por eso, yo quiero decir que ya esta escuela no tuvo el... no tuvo, por así decirlo, la... el parangón que luego se le podía esperar. Al final, yo creo que ha ido cayendo en desuso. De hecho, pues... a día de hoy, pues es un poco lo que quería comentarte antes. ¿Dónde va a ir el fenómeno del siglo XXI? Yeah. ¿No? Es un poco lo que yo siempre lo he dicho, es un poco contradictorio, pero hay esta ley inversamente proporcional. Cada vez hay más dispositivos móviles que graban y todo esto. Hay gente que a día de hoy sigue diciendo que no, es que cuando ves algo la gente no tiene tiempo a grabarlo. Digo, bueno, bueno, hay de todo, claro. Yo creo que estadísticamente eso tendría que aflorar por algún lado. Es cierto que... pero bueno, grabaciones de objetos volantes no identificados hay. No, pero lo aeronáutico no convence para mí, ¿eh? Sí, bueno, vale, pero esto lo he dicho ya mil veces también. No hay ni una prueba gráfica de un encuentro humanoide, claro, ni menos de una abducción. Claro. Tercera y cuarta fase, imposible. Uh-huh. Imposible, probablemente. Probablemente es imposible. Pero porque seguramente no esté pasando lo que está pasando, lo que cree el testigo que está ocurriendo. O está pasando de una manera que no es reflejable de manera objetiva o registrable. Yo creo que estamos hablando ante... yo siempre se dice lo mismo, es verdad. Yo creo que no se puede a priori dudar del testimonio de nadie. La gente cuenta su verdad, pero el peso de la prueba a día de hoy sigue estando donde está. Y yo... por mucho que credibilidad que pueda tener un testigo, al final, y esto es algo que pasa en otras lógicas, en unas dinámicas judiciales, tú tienes que demostrar que algo ha ocurrido. Yo no voy a llamar a nadie mentiroso ni voy a decir que no diga la verdad, pero si me quiero creer ciertas afirmaciones extraordinarias, que a mí una frase que me gusta mucho de Hawking, que decía que hacer afirmaciones, que hechos extraordinarios requieren pruebas extraordinarias, claro. En el sentido de que no puedes, y decía, para conseguir pruebas extraordinarias hay que hacer investigaciones extraordinarias, es verdad, Hawking, me parece interesante lo que planteó. El problema es que han pasado los años y más allá de ciertas especulaciones, yo con esto me peleo mucho con nuestro amigo Josh Docker, que siempre tiene ese paladín llamado John Mack, que es verdad que desde ciertos criterios psiquiátricos y psicológicos afirma que lo que están diciendo estas personas corresponde con un trauma real, pero eso no podemos inferir que lo que cuentan sea real. Claro. Su experiencia. O sus, las consecuencias del estrés pueden ser reales, pero no la objetividad del hecho. Entonces, volvemos un poco a lo mismo. Es, a día de hoy, yo creo que esta gente cuenta su verdad, pero realmente lo que está clarísimo es que, bueno, pues este tipo de testimonios para mí encierran un tipo de verdad, quizás una verdad espiritual, una verdad mística, pero yo creo que la verdad objetiva está por demostrar. Yo no estoy diciendo que no sea, pero a día de hoy yo creo que los encuentros con humanoides siguen siendo, pues, estando mucho más cerca de las leyendas medievales y de toda la vida, que también pueden tener su relación de verdad, que de un cambio de paradigma o un cambio de escenario que se haya producido en el siglo XX, donde verdaderamente estemos asistiendo a la irrupción en nuestra realidad de extraterrestres o manifestaciones, como queramos llamarlas, ¿no? Bueno, pues yo creo que es hora de ir terminando. Vaya chapa, ¿eh? No, sí, vamos. Van a decir, tío, el programa de humanoide es más pesado de la historia. ¿Qué va? Ojalá pudieras estar aquí en todos los programas, tío. Es que nos separan muchos kilómetros. Bueno, pues muchas gracias, Pablo Bregel, por... Ah, gracias a mí. Gracias a mí. Gracias a ti por aguantarme, a Richard por invitarme también y sobre todo a tu público por soportarme. Hombre, mi público ya te conoce de sobra. Pues nada, terminamos aquí este estreno de la... ¿Me vas a poner Huérfanos de lo Extraño o no? No. ¿No? No. Cuando dime, pídeme otra. Medianoche en París. Sí, venga, va. Ese sandwichito de jamón llora ahí en la medianoche ahí, mirando a la luna. Hasta siempre, Pablo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta siempre. Los días traen rutina y luego pienso que no estoy viviendo en mi lugar. Soy como un pez con un cerebro inmenso, tratando de aprender a olvidar. Se marcharon ya todos mis referentes. Soy un viejo desde que tenía 20. La inquietud al fin se ha vuelto en contra mía. Y desde el más allá, Jim Morrison me espía. Jim Morrison me guía. Voy por la calle y me queman los ojos. Y no precisamente por el sol. Cuando me veo con mis zapatos limpios y una sonrisa que oculta dolor. Se marcharon ya todos mis referentes. Soy un viejo desde que tenía 20. La inquietud al fin se ha vuelto en contra mía. Y desde el más allá, Jim Morrison me espía. Jim Morrison me guía. Medianoche en París, me he acordado de ti. Medianoche en París, ven y llévame lejos de aquí. Thank you. pues ahora si queréis os vamos a y dar las gracias a Albert Rosales también, porque gracias a él ahora tenemos bastantes casos y Richard se ha puesto en contacto con Albert Rosales. Sí. Él siempre está dispuesto a compartir su información con nosotros. A tirar de su archivo inmenso que tiene. Yo normalmente siempre le pregunto. Y aquí tenemos ya casuística, que pues, casos más cortos, con menos detalles, pero que para que veáis que esto se repite all over the world. Se llama Diego Sánchez, que reveló el caso, conoció el caso de un mecánico de coches que llamado Carlos Colón. El caso se conoce como Carlos Colón. Ocurrió en Argentina en el año 25 de agosto del año 99. Como saludos a los argentinos. Como veis, estamos saliendo ya de los años 70, afortunadamente. Ya estamos en el, bueno, el caso del Heliodoro era en el 97, ya habíamos 97, el 97 te habías casado tú. Es verdad. Dios, la memoria que traidora. Bueno, total. El hombre iba conduciendo su coche a la altura del kilómetro 465 entre Trenque y Santa Rosa, en Argentina. La ruta 5. Y de repente lo asaltó un insoportable zumbido. El zumbido, amigo. El zumbido. De avispero. El generador de electricidad. No habíamos quedado que eran radiactivos. No tienen zumbido. Si son radiactivos, no zumban como la central nuclear, tío. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Por qué zumban? ¿Sabes lo que te quiero decir? Que, por ejemplo, en el esoterismo tradicional, antes de tener una visión divina o iluminación, una iluminación y todo eso, se nota un zumbido también. Y hay una vibración que te lleva al samadhi, al nirvana, o a otro tipo de iluminaciones también, no solo en Asia, sino aquí en Occidente se asociaba la iluminación con un panal de abejas. ¿Tiene que ver? Pues no lo sé, pero es igual. En este momento este hombre estaba escuchando, iba en el coche, él nota el zumbido que él atribuye a un fallo eléctrico, que paró la furgoneta en el arcén. Por un zumbido en la radio no paro la furgoneta en el arcén. Hay que preguntarse por qué te la para. Hombre, porque no sería... ¿Sabes? Porque sería un zumbido... Un zumbido en la entrepierna, ¿no? De verdad. O en el ano. Se estaba cagando el hombre. Estaba tal. Un zumbido... ¿Tú por un zumbido para el coche? No, pero él lo compara como una interferencia en la radio. Pero cuando es un zumbido... Tío, que no, al que no le... Vamos, está en el ambiente el zumbido. Vale, está en el ambiente. Él lo compara. Así, en las tripas, está en el ambiente. Y él, pues, es algo que se sale de lo normal y dice: voy a parar, que esto me está dando mal rollo. ¿Qué es esto? Que me cago, que me estoy cagando, ¿no? No, ya tú siempre al escatologismo. Tú no sabes eso de. Venga, va, sigue. Vale, no, no, mira, ya. En un de esos de carretera que. Esto lo contó. Pero, tío, en serio, ¿no puedes seguir? Sí, sí. Pero es que interesante. Bueno, total. Que. Para la fragoneta. Y. Se le ponen los ojos como dos platos soperos, porque de repente ve que se le acercan dos humanoides de unos 2 metros y medio encerrados en una especie de pantalla. O sea, aquí la pantalla ya tenía movilidad, sí, se señor. Está acercando. Era un blister. Eran humanoides de los Master en of blister. Universe. O sea, de los que quiso tomar distancia. Se bajó. O sea, es lo normal. O sea, tú vas en un coche y te quieres alejar de unos humanoides que van a por ti y la lógica es lo que hizo, es que bajarse del coche y salir corriendo. Cuando lo normal, claro. Arrancar el coche y salir cagándose. En fin, este hombre se bajó del coche y se fue al lateral del coche, del vehículo, ¿no? A los pocos minutos, este hombre en ataque de pánico se dio cuenta de cómo esta pantalla que envolvía a estos humanoides desaparecían como por arte de magia. Para terminar, el mecánico corrobora esta situación porque cuando, por lo visto, la furgoneta se rompe y se queda inmovilizada al lado del alambrado donde ve este fenómeno, y en una zona, eso es absurdo, donde no tenía acceso en la carretera. Quiere decir que el coche cuando para, no para al lado de la carretera. Cuando va el mecánico a sacar el coche de la carretera, se da cuenta de que el coche no ha llegado ahí por la carretera, sino que está en una zona de una alambrada donde no tiene acceso. Sí, pero bueno, pero es eso, es cerca de donde lo vio, pero no donde paró. Hay que decir que después de este caso, cuando consiguió evadirse de la zona, el protagonista estuvo mareado, como si hubiera tenido un golpe de presión, una subida de tensión arterial, y qué le pasó con el tiempo después de pasado la historia, ¿no? Que tuvo, según el testigo, sí, pues una ansiedad, unos días de ansiedad, que es lo de siempre, ¿no? Ese, normal. Son cosas que no son físicas, pero que al final sí que te afectan, ¿no? Sí, pero si simplemente con que te afecta psicológicamente, pues ya se traducen en algo físico, ¿no? Hombre, total, porque si te aparezcan dos humanoides en un blister, claro, andando hacia ti, y, ¿sabes? Te quite... Que no es un blister, que es una FM, pantalla. Te quite Rock FM. De bueno, eso tampoco pasa nada porque quita Rock FM. ¿La emisora que cabe en un pendrive? ¿Era eso? Para poner el mismo tema de Kiss, de Guns N' Roses y de Nirvana. Claro, que todas las músicas que ven un pendrive de Kiss FM, un pendrive de los años 80. Sí, en un 48K. Sí. Bueno, y el siguiente caso, ¿veis? Estos casos son cortos, pero intensos. A mí me gustan mucho. Esto nos lo ha pasado aquí, ya lo hemos dicho. Alberto Rosales, que es un tío cojonudísimo y siempre está dispuesto a pasarnos todo su archivo que tiene brutal. Y además tiene, no solo tiene el archivo brutal, sino tiene una memoria bestial. No sabemos si escucha el programa, pero desde aquí sí, lo escucha. Yo siempre le digo, oye, Alberto, te dice que sí, pero no. Pantalla con humanoides, espérate que te los busco. Y entonces a los dos del día me aparece. Pero él escucha después. Sí, tiene mucho caso. Yo creo que sí. Y si lo, bueno, venga, Albert, si lo escuchas, comenta. Comenta, di algo, hombre. Pero no en anónimo. Bueno, estos son los casos que nos gustan porque son de Texas, ¿eh? A mí. Siempre pistolas y. A nosotros nos gustan. Sí, nos gustan mucho los casos donde sea, ¿vale? Esto es en Georgetown, donde Aznar tiene el doctorado ese que pagamos todos. Pero los casos de humanoides en Estados Unidos molan mucho. Y en Texas. Mira la hora que ocurre este caso. Sí, ¡hombre! 3:15 a.m. A las 3:15 a.m. El testigo fue despertado por una voz femenina en su cabeza. Telepatía, no lo sabemos. Diciendo, John, despierta. Y luego apareció una imagen rectangular clara de pantalla. Al loro, ¿eh? Esto ocurre dentro de una habitación. Una pantalla tipo monitor de TV. En su habitación, 3 metros a la izquierda de donde él estaba y a 1,8 metros del suelo. Sí, la pantalla medía aproximadamente 90x60. Y no emitía luz por ninguna parte, ni siquiera en un espejo grande que se encontraba detrás y al lado del mismo. Atención a esto, ¿eh? Es interesante. Sí, esto mola mucho. En esta pantalla había un ser humano con ojos abultados, de color negro o marrón oscuro, que dejaban ver muy poco blanco alrededor, sin cejas, nariz muy pequeña, labios cortos, delgados y piel blanquecina color vainilla. Aquí no dice lo de la cabeza bulbosa, pero si le quitas la cabeza bulbosa es un grey. Eso de la cabeza bulbosa me encanta, tío. Yo si fuera humanoide tendría la cabeza bulbosa. Y los huevos también. Bulbosos. Bulboso, tío. La figura llevaba un casco beige. ¡Hombre! Con una visera frontal transparente que cubría el pelo y las orejas. Al loro, no dice que tuviera pelo ni que tuviera orejas. Dice si las hubiera. Sí, pero porque el casco lo cubría y él imagina, pues que... Pues qué iba a imaginar, porque tiene orejas y tiene pelo. Hay que llevar casco. Tuero... Aquí Fran y yo defendemos que los humanoides tienen que llevar totalmente casco y un mono plateado, a ser posible, ajustado con un cinturón con luz frontal, una linterna y un palo en la mano con una especie una linterna o así, un rayo láser de esos paralizantes. ¿Vale? Bueno, pues llevaba un traje blanco, de blanco a beige, con 3 o 4 accesorios circulares en posiciones como ¡ay! Una camiseta. Los rayos láser. El cinturón rayo láser. Las luces, amigo. No, aquí dice que llevaba 3 o 4 accesorios circulares en la camiseta. Ah, perdón, me deja llevar por la emoción. Dios. Y un collar similar a los trajes de buceo de aguas profundas. Vale, esto ya lo ha movido ya también. como la pantalla estaba oculta hasta la mitad de un, por un cofre, o sea que el chaval estaba, o chaval, el cofre estaba entre él y entre él, la pantalla, entre él y la pantalla ya. Había un cofre que tuvieron mala suerte también, ¿no?, los humanoides, a ver si, en fin, el cofre les tapó, pues ya se estaba perdiendo, pero bueno, pero al loro con esto, ¿eh? Sí, porque el testigo no pudo ver ninguna mano ni piernas, pero esto no tiene nada que ver con el cofre, porque cuántas veces hemos dicho que las apariciones espectrales o de fantasmas no se les aprecian las manos y las piernas. Sí, y los pies, sobre todo los pies. ¿Cuántas veces? Un chisme. Entonces, un chisme. Detrás del cofre habrían piernas. Habrían pies o. No, o, yo creo que hay otro universo paralelo donde solo se aparecen piernas y pies. Bueno. Pero hay casos. Perdona, te voy. Ya vas a decir que se vieron unos pies andando. No, que no voy a decir eso, cojones. No. Que este fenómeno no solo es común en apariciones asociadas a cosas ufológicas, sino también en casos asociados a paranormales. Se lo acabo de decir, fantasmas y todo esto, vale. Pero es que la fantasmogénesis en el siglo XIX, como era tan habitual este tipo de cosas, que no tenían pie, hubo investigadores de la sociedad de investigaciones Foxes de Inglaterra, que decían que es que como en su que en su época el suelo estaba más bajo, entonces como la nuestra está más alto, ha pasado el tiempo, los pies no salen porque ellos se aparecen en la zona donde estaba antes. Por esa regla de tres, tócate los huevos. Si hubieran apariciones en Toledo, solo se le viera la cabeza, porque hay tantas. Eso demuestra por qué no hay apariciones de los neandertales. Si se aparecen, pero están bajo tierra. Están bajo tierra. No se enteran. Se le aparecen a las raíces. Un cromañón. O sea, yo te digo, no hay nada más triste que un fantasma de un neandertal. Bueno, pues. Al final. Porque está todo el rato bajo tierra. Hay la alcantarilla rata. Y aunque el ser constantemente movía los labios, atentos a esto. Sí. Duró 2 minutos, ¿eh? 2 minutos. No producía ningún sonido. O sea, estaba hablando. Estaba hablando, pero no había mensaje. O haciéndole cosas así. El testigo dice que le recordó a un presentador de noticias de televisión frente a las luces de la cámara. Dice que él, un reflejo claro, sí podía ver sobre el casco. O sea, como si. Y se de ahí, reflejaba la habitación en el casco, o sea que era real. Y dice que entonces es donde distinguía la visera. Al loro, ¿eh? En febrero de 2018, un invitado. Antes de que pasara esto, un invitado en la casa había visto. Es que no me acordaba de esto y ahora al leer lo del invitado me he acordado. Un invitado en la casa había visto una pequeña figura humana de pie en su habitación por la mañana temprano. O sea, ya tenemos ahí un predecesor. Me he equivocado. ¿A quién le toca salir? Al del casco. Ay, perdona, que pensaba que me tocaba a mí. Aparece el enano. ¿Cuántos casos hemos visto nosotros que hemos hablado de esto, Que se ¿te acuerdas esa nave en miniatura que se aparece en una habitación? Sí, y sale un montón de humanoides pequeñicos. Cuando hablamos de los minúsculos de Indonesia, que se aparece en una habitación, yo qué sé, que daba ganas de ir con un matamoscas pegándole a esta gente, ¿no? Que tenía a la familia, que la habían visto tanto el matrimonio como los hijos, que habían visto todo esto y estaban cagados y eran pequeñusos. Aquí tenemos uno que se ha colado, ¿sabes? Han ido a fichar y dice, aquí que toca. Que no me tocaba a mí. Hostia, joder. Bueno, o sea, pero también lo podemos asociar a ese. ¿Qué tiene que ver, tío? No, pues una pantalla con un tío con un casco y un pequeño. No tiene nada que ver, pero tiene que ver con lo que defendemos nosotros. Que antes de que ocurra el fenómeno, resulta que es que antes ya han ido pasando cosas. No, Fran. Me voy a poner serio por una vez en este programa. A ver. Ya está bien. De que está bien que nosotros no controlemos cuando estamos haciendo un programa, pero que los propios humanoides no tengan claro qué hacer cuando se presenta. Cuando tú te presentas, haces lo que tengas que hacer, pero mezclar cosas, no, señor. Es rollo. O sea, uno pequeño y uno grande, no. O grande o pequeño. No, es rollo, venga, no. Ve tú, te apareces en aquella casa. Hostia, no me han hecho ni puto caso. Venga, pues mandamos a la pantalla, va. Mandamos a la pantalla. Que se aparezca de la pantalla, que está hablando, que no emite sonidos. Hasta que me hacen caso. Sí, que está. O sea, vamos a enviar a uno que hable, que no se oiga lo que habla, ¿vale? El rollo llama la atención. Que quede detrás de un baúl que te tapa la mitad del cuerpo O sea, encima no, se aparece mal. O sea, no te puede aparecer delante del baúl. Entre, o sea, controlamos, o sea, el espacio-tiempo, pero un baúl me tapa la mitad de la representación. De la, el espacio-tiempo, pero el baúl no. Pero el baúl no. Los baúles están los baúles son, en otro nivel. Poner baúl en vuestras habitaciones y ya está. Por todos lados, encima, debajo. Dormir en un baúl. Sí. Dormir en un baúl. Baúl. Porque está visto que no controlan. O sea, tapaos con baúles. Soy hijo de puta. Bueno, y mientras hablábamos de estos casos y terminamos el programa, hemos recibido más preguntas, pero las dejaremos para el siguiente programa. Por si acaso. ¿Seguro? Sí, sí. Sí, sí, había alguna muy buena, ¿eh? Da igual, para el siguiente programa. La sección se ha acabado. Ay, pues ya está. Déjate por saco. Así que ya está. Hasta sí, aquí. Sí, sí. Hay preguntas, ¿eh? Hay preguntas. Oye, buenas. ¿Cuántas? Hay preguntas buenas. Hay una de ellas que habla de los dos programas en iVoox, que eso ya lo hemos comentado en la introducción. Los dos que faltan. Y me comprometo a subirlos, ¿eh? Y sí, Richard también. Sí. Yo, una mierda, lo subes tú. Vamos. Bueno, chicos, esto es lo que hay. No prometemos que vayamos a hacer otro en un mes. Ni en una semana. Veremos en una lo que semana pasa. No, porque fin de semana me van a abrir en canal y me van a quitar tripas otra vez. Pero. Por cierto, comprar mi disco. Doctor Voltaje. ¿Doctor qué? Voltaje. Ay, voltaje. Señor. El disco es una maravilla. Está lleno de reminiscencias ufológicas. El libreto está ahí en todo. Es que todo el mundo ya lo ha comprado. La polla. Sí. Sí. Bájalo en MP3, hombre. Sí, está. Da igual, bájalo, pero escuchadlo. Escuchadlo, qué canciones manoides, amigo. ¡Ale! ¡Rock and roll! O lo que sea. ¡Iji! Look there, brother, baby, and I'll see what I...